Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros en este ya prólogo del fin de semana, prólogo gozoso del fin de semana, dispuestos a desplegar los pétalos de la rosa con total intensidad. La radio en color, la radio en vivo y en directo hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tenemos una noche espectacular para todos vosotros. Ahí estará nuestra materia reservada con Fernando Rueda. Hay que hablar de diferentes asuntos, por supuesto, el Yakolev 42, motivo de debate hoy en el Parlamento. El ministro de Defensa, José Bono, ha tenido un encarnizado encuentro con miembros del Grupo Popular. Laplana, Trillo, la verdad es que ha sido un momento tenso, muy tenso. Vamos a comentarlo, el trágico accidente, el mayor accidente sufrido por el ejército español en tiempo de paz. Vamos a comentarlo hoy con Fernando Rueda. También hablaremos de esa célula islámica que ha sido desactivada recientemente en nuestro país. Pues pone los pelos de punta, estremece saber que siempre hay gente pensando en hacer daño, en hacer el mal. Y por supuesto Rafael Vera, esa carta que ha enviado al diario El País, una carta donde no sé si va de órdago, si va de farol, o quiere o pretende desvelar algún nombre relacionado en la lucha antiterrorista, también con los fondos reservados. Sabéis que esa condena se ejecutará, 7 años de cárcel en principio, para el antiguo responsable del Ministerio del Interior. Bueno, pues todo eso motivo de análisis, motivo de comentario con Fernando Rueda en nuestra materia reservada. Pero tenemos conexiones en directo, porque durante toda esta semana hemos venido hablando largo y tendido de Velvet de la Moraleda, ese pueblo jienense que allá por el año 1971, en agosto de 1971, vio aparecer unas caras extrañísimas en una casa humilde, una casa rural, una casa habitada por María Gómez Cámara. Las caras de Velvet, el caso paradigmático en el mundo paranormal. Yo creo que si hablamos de misterio en España, siempre en primer lugar hay que hablar de las caras de Velvet, de las teleplastias, las famosas teleplastias. Pues bien, en estos últimos meses también se ha reactivado el fenómeno con la aparición de más de una veintena de caras en la casa natalicia de María Gómez Cámara. No se habla de otra cosa en estos momentos. En Velvet hay un auténtico revuelo y esa noche tenemos el privilegio de poder contar con Lorenzo Fernández Bueno y con David Sentinella, integrantes de la revista Enigmas, Lorenzo el subdirector, y además artífices de un libro llamado Las caras de la discordia, del que hemos dado buena cuenta ya en nuestro programa. Pero es que Lorenzo y David van a permanecer en vigilia absoluta junto con otros investigadores en la nueva casa con teleplastias. Tenemos creo a Lorenzo ahora mismo. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches. Hola, Juan Antonio, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo está el clima ahora mismo en Velvet de la Moraleda? Estás en la puerta, ¿no?, de la casa. Mira, me encuentro ahora mismo en el número 7 de la calle Cervantes, que es precisamente donde se están manifestando los nuevos rostros que han aparecido aquí en Velvet de la Moraleda. Y como bien decía, revuelo yo creo que es poco para definir lo que ha pasado aquí, sobre todo en la última semana. Hablamos de aproximadamente 1,000 personas que se han acercado ya a contemplar estos nuevos rostros que se están manifestando, al igual que ocurre en la calle Real número 5, pues sobre un suelo de cemento. Bueno, vais a permanecer toda la noche, vamos a realizar conexiones con vosotros. Sobre todo queréis certificar, ¿verdad? Queréis ver el fenómeno de cerca. Hombre, en principio la idea es entrar, observar el fenómeno, tocarlo, analizarlo, convivir con él pues durante esta noche y pues, si podemos hasta el domingo por la noche, y certificar efectivamente, como bien dices, ¿no?, que aquí se están manifestando nuevas caras que no son las que aparecen desde hace ya 33 años en la casa de la difunta María Gómez Cámara, y que en definitiva el fenómeno, como bien decías, se ha reactivado, ha vuelto a resurgir con un vigor, pues yo me atrevería a decirte que como hace 3 décadas, y eso yo creo que es una incógnita que de nuevo pues nos trae a la vida, ¿no?, el fenómeno paranormal más importante de la historia mundial. Sí, luego hablaremos en extenso también con David. Ahí está vuestro libro, Las caras de la discordia, que hemos hablado en La rosa de los vientos. Pero venga, voy a apelar a tu fino olfato, Lorencillo. Bien definidas, ¿tenemos caso? Pues la verdad es que hay que esperar a las investigaciones. Aquí están los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas para precisamente eso, ¿no? Para intentar, en primer lugar, lo que yo creo que todo investigador debe hacer, ¿no? Que es descartar el fraude. Sí. Aparentemente no hay un móvil económico detrás de este suceso, por lo tanto, descartado este punto, que posiblemente sea el más importante, posiblemente nos encontremos ante un fenómeno auténtico hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Nosotros estamos aquí, pues casi casi como cronistas de ese misterio para intentar dilucidar qué es lo que está pasando, para hacer diferentes experimentos a lo largo de esta noche y de las noches sucesivas y para ver si realmente lo que se ha manifestado corresponde a lo mismo que se lleva manifestando en este pueblo desde hace ya tres décadas. Mañana hay rueda de prensa en el ayuntamiento, ¿no? A las 12 de la mañana se va a hacer una rueda de prensa precisamente para contar la verdad, ¿no? Durante esta semana se han ofrecido multitud de informaciones en diferentes medios de comunicación. Muchos de ellos ni siquiera han pisado Belmez para ver qué es lo que realmente está pasando. Y nosotros, con la sana idea del investigador y del periodista, ofrecer a los medios qué es lo que realmente hay en esta casa y, sobre todo, hacer un llamamiento a la calma, ¿no? Vuelvo a repetirte, 1.000 personas en una semana. Prácticamente esto no se vivía desde aquellos primeros años 70. Claro, en un pueblo que tiene unos 2.000 y pico habitantes, ¿no? Pues poquitos, 2.700 habitantes, y que posiblemente este fin de semana, según las previsiones que hay, es muy probable que se duplique esa cifra. Que se duplique. Bueno, pues luego hablamos más en extenso, vamos a comentarlo todo. Supongo que habréis cenado bien, ¿no?, para aguantar la noche. Hemos cenado bien, hemos tomado mucho café, aunque yo creo que no va a ser necesario porque creo que aquí nadie se va a dormir esta noche. Muy bien, luego nos dais todos los pormenores, todos los detalles. Gracias, Lorenzo, por estar en La Rosa. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Pues eso es, la radio en vivo y en directo, pasando la noche también en Belmedera Moraleda, ya donde se produce el hecho, el caso, esa aparición, la segunda tanda de caras, las caras de la discordia, en Belmedera Moraleda, en Jaén. Por cierto, tenemos una visita estelar esta noche, vamos a pasarlo muy bien, una visita entrañable, Serpa, el mítico Serpa del grupo de rock Barón Rojo, ese grupo al que tanto adoró Fernando Rueda. Bueno, pues Serpa tiene nuevo trabajo y se va a pasar por aquí, por La Rosa de los Vientos, para comentarnos cosas de este nuevo disco suyo, ese guerrero en el desierto, y vamos a comentar cosas del CD de La Rosa de los Vientos también, porque él incluye una canción, la del Barón Rojo, y bueno, ya veréis qué tipo tan entrañable, nacido aquí en Madrid, en el barrio de Las Ventas, como el Fari. Bueno, pues Serpa tiene muchas cosas que contar. Vamos a hablar de los viejos tiempos del rock, ese tiempo heroico de los años 80, cuando el Barón Rojo era todo un icono de la música española, no solo en el país, sino también en el mundo, porque fue el primer grupo de rock que actuó en Inglaterra. Tuvieron la oportunidad de ser teloneros de los AC/DC en los Estados Unidos. Bueno, luego nos lo contará Serpa. Creo que vais a estar muy entretenidos con esa entrevista, memorable entrevista. Información azul y verde, nuestra gente sin escrúpulo, de todo habrá. No falta de nada hasta las 4 o 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. ¿Dónde si no? La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Gran voz negra. Esto es black music. Black music se llama. Es un gran entre barítono y tenor. Este gran soulman, bueno, puede ser soulman, bluesman, este gran icono estético del siglo XXI llamado Fernando Rueda, investigador de pro, experto en gabardinas, gran coleccionista de sombreros con ala ancha. Le llamaban el embofado en la mili. Capa y sombrero gacho, ese es Fernando Rueda. Si él hubiese vivido en tiempos de Esquilache, del marqués de Esquilache, sin duda alguna hubiese ido al frente de la manifestación. Mi querido Fernando Rueda, ponme una copa, hombre. Hombre. Una copita. Hoy, mira, directamente hoy. Ya, gracias, Sergio. Qué amable. Ya hoy no me ha puesto ni hielo. Hombre, sí, va granizado, va frappé. ¿A ti qué te pone? ¿A ti con hielo? Sí, porque el médico, no. El médico me ha recomendado... ¿Qué detalle? ¿Con hielo y todo? Sí, sí, pero el tuyo... Oye, ¿mi agua está...? No, frapeada, ¿eh? Mira. Qué maravilla. Pues no te diría... Tampoco está muy caliente. Esto es una mosca, eso ahí abajo. Un poquito más. No, es un... Gracias. Bueno. Es un bicho que nos han dicho que en China se utiliza mucho para darle... Para pero no le eches. Para realzar los brebajes. De verdad, ¿tú cómo puedes echarle gaseosa a eso? Porque me gusta darle un poco de chispa, ¿no? Sí, pero si es que eso no es ni un cubata ni es nada, Juan. Chispa de la vida se llama. Eso no es nada. Pero es el de chispa. Eso es una guarrería. Of life. Una guarrindonguería, vamos. Bueno, ¿cómo te gustaba Balón Rojo, Fernando? Me encanta. ¿Eh? Larga me encanta, vida. Pero ¿cuándo va a venir? Luego a las 3. A las 3, joder. Larga vida al rock and roll. Joder, no me hagas esto. Hombre. Tú bailabas de forma frenética los ritmos de los 80, ¿verdad? No sé qué le habéis hecho a esto, pero está... Bueno, ¿qué? Que digo que bailabas el ritmo frenético de los 80. Bueno, yo en los 80 era muy pequeño. Hombre, Fernando. ¿Eh? Y bailaba frenéticamente, sí. Toma este correo que te han enviado esta amiga brasileña fincada en España. ¿Qué dice? Que te vio en Antena 3, te vio guapísimo. ¿Ah, sí? Con los ojazos que tienes. Bueno. Tienes una nueva fan. O sea, una nueva, para que veas. Ya son dos, ¿eh? Ya son dos, ¿eh? Sí, pero para que veas que... El del año anterior y ahora... Ya, noto ciertos celos. ¿Cómo celos? Sí, noto ciertos celos. Admiración en todo caso, Fernando. Sí. Admiración sí. A tus logros, a tus merecimientos. Claro, pero ¿cuántos reciben tantos mensajes como yo de amor? Pues la verdad es que tantos mensajes, pocos. Así en números... ¿Quieres que sea frío y calculador? Así, los que tú recibes, pocos. De chicas. Ah, de chicas, ninguno. Bueno, pues ya está. Sí. Pues, cambia de tema. Eso, vamos. Déjalo. Bueno, pues entramos en materia reservada, en la Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Vamos a dar un repaso a los asuntos que nos interesan, o que se han producido a lo largo de esta semana. ¿Qué intensidad tenemos este año, verdad? Sí. Esta temporada está resultando muy muy jugosa en cuanto a asuntos a comentar, a debatir. Uh-huh. Ahí están las elecciones norteamericanas del próximo 2 de noviembre. Tenemos lo del terrorismo que no para. Parece ya la guerra de este siglo XXI. La guerra no declarada, o sí, pues claro... Yo creo que es una guerra declarada, ¿no? En cualquier caso. Declarada en cualquier caso. Lo que pasa, no oficialmente, eso de los documentos, pero yo creo que ahora ya las guerras no se declaran y, por lo tanto, lo que hay abiertamente es un gran enemigo, uh-huh. Que además yo creo que ha sido el propio Estados Unidos que ha identificado, que es Bin Laden. Que yo creo que no dirige, vamos, creo no, afirmo, que no dirige la mayor parte de los grupos terroristas, que actúan según esa concepción integrista islámica, pero que digamos que es el líder espiritual de uno de los bandos. Sí, Bin Laden se ha convertido en una enorme percha, ¿verdad? Y sí, además yo creo que interesa bien, porque así identificas al enemigo, ¿no? Sí, y en sus brazos se van colgando, ¿verdad? Los grupos que se apuntan a esto, a esta terrible historia del terrorismo internacional. Y precisamente combatiendo el terrorismo internacional, desde Afganistán vino ese avión, el Yakovlev 42, el accidente más terrible en la historia del ejército español en tiempo de paz. Sí. Y bueno, pues 62 fallecidos y seguimos todavía, ¿no?, debatiendo. Mira, hoy lo que se ha producido, ¿no?, en el Parlamento, lo de Bono con Zaplana y luego Trillo, es todo tan triste, ¿verdad? Es tremendo. Hagamos un breve resumen. Hoy ha ido el ministro de Defensa, José Bono, a explicar, digamos, en la refinitiva, explicar qué es lo que había ocurrido ya con el YAC-42. Digamos que era el punto final a todas las investigaciones. Uh-huh. Debate parlamentario en el cual, obviamente, los implicados era el gobierno y el PP que estaba antes. Uh-huh. El portavoz Zaplana, Cañero, y un testigo excepcional, un testigo trascendental, que era el exministro de Defensa, Federico Trillo, que no tenía que intervenir, pero como yo creo que de alguna forma todos esperábamos, ha tomado la palabra. Se le veía muy muy afectado, ¿verdad? Sí, está muy afectado. Él dice que está muy afectado por los acontecimientos, que no me cabe ninguna duda. Yo creo que además está muy afectado porque todo lo que está ocurriendo se le ha ido contra él. Vamos a ver, yo por sacar conclusiones que puedan estar más o menos claras, yo creo que Federico Trillo no tenía por qué saber cómo se contrataba el avión. Seamos sinceros, un ministro no puede saber cómo se contratan los aviones y cómo y si son mejores o peores. Claro. No es su competencia. Un ministro no puede identificar los cadáveres. Para eso están los especialistas. No puedes decir, este cadáver, estos trocitos, por hablar un poco bruto, son de este o son de aquel. Se supone que se delega en gente eficaz, ¿no? Que se encarga. Efectivamente. De ello. Pero es que los errores en política siempre son responsabilidad del cargo político. Eso es una ley más justa o más injusta, pero esa es una ley. Pero lo que sí es responsabilidad directa suya, porque todas esas cosas son una responsabilidad indirecta, sí es responsabilidad directa el no haber arreglado, el no haber solucionado una serie de problemas que hubieran evitado que estas situaciones se produjeran, el no haber detectado no se podían hacer autopsias como quien hace churros, que eso fue lo que ocurrió. Las autopsias que se tarda cierto tiempo, las de los militares españoles, se hicieron que parecían de Fórmula 1, ¿no? Es decir, con una celeridad. Sí. Ahí él sí que debía haber preguntado, él debía haberse informado y debía haberse mosqueado, haber dicho, aquí esto me huele mal, ¿no? Sí. Esos sí son unos fallos, y son unos fallos de los cuales la responsabilidad, sin ninguna duda, es de Federico Trillo. Claro, en aquel trance es como que había mucha prisa, ¿no?, por organizar los funerales, rendir homenaje, pero claro, a lo mejor había que haber frenado un poquito, ¿no? Claro. Para que no tengamos esto clave, claro, ¿no? Vamos debía a hacer. Haber dado la orden de haberlo hecho muy despacio. Yo creo que tenemos unas imágenes muy, muy todos en la mente, que fueron la llegada, el funeral, los reyes y el príncipe abrazándose a los familiares, y el presidente del gobierno, el ministro de defensa, apartados, y el gesto del rey diciéndoles que se acercaran. Eso ya representaba algo. Y las familias de las víctimas indignadas. Claro, es decir, algo, es decir, el que tú no te acerques quiere decir que en el fondo, bueno, pues que había alguna responsabilidad, como según las palabras que ha dicho hoy el ministro, pues era un poco lo que nos esperábamos. El ministro José Bono lo que ha explicado hoy en el Parlamento es que la primera previsión para traer a esos hombres desde Afganistán era la de contratar un avión Tupolev que hubiese venido a España sin escalas. Eso es. Porque tenía un tanque de combustible mayor. Y efectivamente. Y en cambio, pues surgió la opción de contratar este Yakolev. Por 1 millón de pesetas menos, pero eso sí, haciendo escalas y además con unos problemas terribles. Al parecer había 2 averías graves en ese avión. Sí. Y claro, por cierto, averías que negó el gobierno de Trillo. Y ahí se nos pone la carne de gallina, ¿no? Sí. Porque dice, ¿cómo es posible que para economizar, para ahorrarse 1 millón de pesetas, ¿no?, contraten un avión casi inservible? Yo tengo una duda por representar un ejemplo claro. El Ministerio de Defensa español subcontrata un seguro de vida de 75.000 dólares. Ese seguro de vida al final son de 20.000. ¿Por qué ha habido gente? Porque sabes que contratan con la NANSA, con la agencia oficial, esta subcontrata a otras, esta subcontrata a otras, esta subcontrata a otras. Sí. Entonces, la gente se va quedando con el dinero en toda esta operación. Hombre, no enterarse de que el seguro se había convertido, de la orden inicial de 75.000 dólares, se había convertido en 20.000, a mí eso me parece una negligencia. Una negligencia total. Es decir, una negligencia de que dice, el ministro, nuevamente, ¿tenía que saber ese dato? No. Pero el ministro es responsable de ese tipo de chapuzas. El ministro es responsable de todo ese tipo de cosas. Pues una responsabilidad política, pero responsable. No se puede acusar a Trillo de mala fe, porque yo estoy convencido, todos estamos convencidos sin de que no hubo mala fe, pero claro, es algo que cuando se escuchaba, ¿no?, y las conversaciones, pues decías. Yo de todas formas también quiero decir una cosa. Yo espero que esto sirva para acabar con algo que viene, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, desde hace no 2, 3 años, no 5, 10, no 20 o 30, sino yo creo que viene ya desde hace 40, 50 años, que es que el ejército no tiene dinero y ahorra en cualquier cosa. Y es el ejército de Pancho Villa. Todos los jóvenes que hicimos la mili en su día, pudimos contemplar en terrenos pequeñitos, ¿no?, en terrenos de juego, cómo para poder pintar la compañía, se quitaba la pintura de la que se estaba pintando ese mes. Y había que hacer, que nosotros lo hicimos, ataques para cuando estaban descansando los pintores, poderles mandar botes de pintura para poder pintar esta. Se ahorra en eso, que es ridículo, pero también se ahorra en vuelos de profesionales que van a cumplir su trabajo. Sí. Entonces, el ministro ha dicho, es que esto se hizo por ahorrar 6.000 euros. Bueno, es que la mentalidad del ejército es, vamos a ahorrar ese dinero. Nos importa muy poco, es decir, es el viejo dicho de los tanques cuestan mucho, pero soldados los reponemos, ¿no? Eso que puede ser en plan gracioso, en el ejército español se ha hecho. Valga esto para que no vuelva a ocurrir. Valga esto para considerar a los militares como ciudadanos de primera categoría. Empecemos a respetarlos. Son personas que necesitan hacer su trabajo, que necesitan medios para hacer su trabajo, y que no vale las chapuzas y que no vale las humillaciones. No, y que estamos ahora en un periodo donde el ejército español está interviniendo en diferentes misiones de paz. Creo que ya son más de 40, ¿no, Fernando? Más de 40, un montón de misiones, y que tenemos que tener ya la previsión de tener una flotilla de aviones de transporte, de tropas, fiable, segura, eficaz, y que sirva pues para atender las necesidades de nuestras tropas. Traerlos de Afganistán, traerlos de la China, traerlos de donde sea, sí, pero yo, traerlos seguros a casa. Claro, es decir, vamos a ver, ¿para qué? Es una pregunta exagerada, pero en realidad, ¿para qué necesitamos un portaaeronaves? Sí. Pues tenemos un portaaeronaves. Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo podemos tener un portaaeronaves y no tener al menos un avión de esas características para poder transportar a las tropas? Si es que hace falta comprarlo, porque a lo mejor no es rentable, lo cual me parecería una decisión. Sí. Si dice, no, es que me sale más rentable contratar vuelos. Bueno, pues contratemos vuelos. Ahí está Iberia. ¿No? Claro, contratemos vuelos de una cierta categoría, contratemos vuelos. Si no nos interesa, me parece muy bien, ¿no? Es decir, no, a lo mejor no hace falta comprarlo. Bueno, pues hagámoslo, pero una categoría con una cierta dimensión. Yo, Juan Antonio, he estado hoy mirando mi archivo y me he encontrado con una sorpresa. Hoy ha dicho Bono, ha mencionado que el nombre del mando al que ha acusado de ser el responsable de que se ignorara un informe del Ejército del Aire que advertía del mal estado de los Yak 42 tres meses antes del accidente. Es decir, que ya se sabía, eso que habían negado Trillo, que no existía ese informe, existía. Y que además fue la persona que firmó el acta de entrega de los cadáveres. Bueno, pues me he encontrado con una entrevista publicada ahora mismo, el martes, hará un año, el 26 de octubre, que es una entrevista al teniente general José Antonio Beltrán. José Antonio Beltrán, si me permites, te voy a leer algunas de las frases que decía el militar al que acusa Bono de haber hecho todas estas chapuzas. Él dice, toda la información está en el Parlamento, en más de 1.500 folios. Por lo que hoy hemos demostrado, mentira, la información que hoy ha dado el ministro de Defensa no tiene nada que ver con lo que nos han estado diciendo hasta este momento. Dice, no he tenido la ocasión de montar nunca en un Yakolev, pero no me importaría hacerlo. Vamos, se ha demostrado que es un avión que no cogía, ¿te acuerdas que lo dijimos ese día? Nadie, que en ningún país. Dice, le pregunta el periodista Pedro Simón en El Mundo, las familias están desoladas y se quejan del abandono del gobierno, y él contesta, es incomprensible. En defensa no hemos podido hacer más. Hemos hecho todo lo humanamente posible para mantener un estrecho contacto con ellos. Lo triste es pensar que no pudieron hacer más. Sí, sí, pero es que luego hay una última pregunta. No voy a leer porque es muy desagradable. Le pregunta el periodista, ¿no hay culpables? Y él dice, el error humano, solo un accidente. La misma palabra lo dice, un desgraciado accidente. El ejército noruego también había utilizado ya Yakovlev 42 y desestimó esa posibilidad tras comprobar que esos aviones no eran seguros. El ejército noruego, sí, claro. Que son 4.5. Y los italianos, y los ingleses, y los... ¿Por qué sí lo hicimos nosotros? Bueno, pues una triste historia para nuestro ejército, que sufrió la pérdida de 62, además 62 cualificadísimos hombres que venían de cumplir su misión en Afganistán. Mucha experiencia. Bueno, pues este es el asunto triste del día. Después volvemos, escuchamos las noticias. Hay que comentar algo sobre esa célula terrorista desintegrada en España y además lo de Rafael Vera, que también se las trae. Vaya cartita, Fernando. Sí, sí, sí. Vaya cartita. Está triste, a lo mejor, Rafael Vera. Sí, yo creo que está un poco deprimido, sí. Un poco, sí. Uh-huh. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Sugerenchi. Es que está muy bien, Fernanda. La canción que tienes este año, sí, sí, está, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, es que la chica que la canta, sí, sí. Y yo hicimos un dúo muy bueno y vendimos muchos discos. Libros también, ¿no? Y estoy aquí con mi agua caliente. Qué maravilla de brebaje. Bueno, de verdad. Y estas mantecadas de Astorga, que me dices. Podéis pensar, ¿pero qué mantecadas de Astorga si no me habéis dado nada? Bueno, pero ya te lo estamos contando. Sí, sí, sí, pero no digas que me has dado mantecado. Por favor, que los manden el jueves, porque no llega nada, no sobra nada. Hemos recibido una cajita de mantecadas de Astorga, luego daremos las gracias al artífice de este donativo. Sí, sí, por favor, que los mande el jueves. El jueves, ¿no? Claro. O sea, envíos, envíos para que los jueves. Pastelería, cosas, bueno, tal, buenísima. El pasado jueves sí te beneficiaste de un envío. Sí, sí, sí. ¿Eh? Estaba buenísimo. Qué maravilla. De Valencia, qué bueno. Ahí Javier Mir, qué bien. Fantástico. Pues en nuestra materia reservada, comentando los asuntos que más nos interesan, y bueno, otra de las noticias es la desactivación de esta célula terrorista, o presuntamente terrorista, uh-huh. Porque tampoco es que tuvieran mucho arsenal, tenían algún libro de cómo ser mártir. Sí, pero después de un atentado como el del 11M, cuando se desactiva una cosa de esa, siempre se piensa, bueno, pues o se lo han inventado, uh-huh. O lo han exagerado, ¿no? Yo no sé si te acuerdas lo de un golpe de intento de golpe de Estado que se llamó del 27-O, sí. Que decían que estaban preparando un desembarco, que iban a tomar Madrid y tal, no sé qué, y que ellos estuvieron, y aún hoy repiten, que era falso, que no estaban haciendo nada. Porque, una conversación de cafeterías. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque cuando detienes a alguien que está preparando algo muy al principio, pues entonces, claro, las cosas son mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque estás consiguiendo el dinero, todavía no tienes los explosivos, es decir, que es todo un poco, pero un poco rápido. Pero siempre es preferible, sin duda, dar el golpe antes que el golpe sí. Después, ¿no? A mí lo que me ha llamado mucho la atención, no sé si te has dado cuenta, es cómo en esta ocasión han dejado bien claro desde el principio cuál era el origen de la información que ha facilitado las detenciones. Sí. Que hay veces que no se da, o incluso yo te digo por propia experiencia, que se citan fuentes falsas. Uh-huh. Es decir, tú detienes a un miembro de ETA y me acuerdo una vez, una detención que dijeron, filtró a la policía diciendo, se ha podido conseguir esta detención gracias a una agenda intervenida hace 15 días cuando hemos detenido a Santiago Rusolo, no sé qué tal, ¿no? Es decir, dices, ¿eso es verdad? ¿O están intoxicando? ¿Sabes? Es decir, sí, esas sí, cosas sí. Están funcionando. Sin embargo, aquí han dicho claramente, hay una fuente, un testigo protegido, que era imán y que era un confidente de los servicios de inteligencia marroquíes. Marroquíes, sí, sí. ¿Eh? Es decir, Aquí tenemos a Marruecos totalmente a favor. A favor, apoyando, han impedido, gracias a esa ayuda, han impedido un nuevo golpe, ¿no? Esto no será esa famosa alianza de civilizaciones que propuso Zapatero. Que ya están trabajando en eso. Pues sin duda, yo estoy seguro. No, yo lo que creo es que en Marruecos se han quedado muy tocados de los hechos o de las noticias o las interpretaciones que se han hecho sobre la vinculación, sobre los supuestos apoyos de Marruecos a los terroristas del 11M, ¿no? Uh-huh. Y todas estas cosas, pues la verdad es que sirven y mucho para lavar imágenes. Sí. Se supone que este imán, este testigo protegido, uh-huh, entró en contacto con el CNI, ¿sí?, advirtiendo de lo que se estaba gestando, ¿no? Eso es. Y de ahí empezaron a tirar. Lo que pasa es que, claro, cuando ves estos 8 detenidos, es que, claro, son cada uno de su padre y de su madre, ¿eh? Son delincuentes comunes, en las cárceles, captados en la cárcel, ¿no? También una cosa curiosa. Sí, claro. Es decir, eso es una cosa que se demuestra y que se dice para otro tipo de delitos, ¿no? Y es que las cárceles unen a delincuentes y el que ya es delincuente se especializa, ¿no? Uh-huh. Y así aprenden muchas cosas, que, ¿no? Por cierto, se quejan mucho los presos en las cárceles españolas, porque, claro, donde caen estos integristas, pues claro, tienen a su emir particular, su imán particular, que empieza a soltar sus cánticos a las 4 de la mañana convocando la oración. Y eso es insoportable. Porque sería una faena eso, ¿eh? Sí. Eso es... Imagínate que estás a las 4 de la mañana y empiezan... Eso es peor que estar en la granja de los famosos. En la granja de los famosos, sí. Toco un imán de estos al lado, en la celda de al lado. Y no, pero fíjate que se está produciendo un fenómeno curioso. Ha costado mucho tiempo enfilar, dirigir la lucha contra ETA. Pero se ha ido dando golpe tras golpe tras golpe en todas las cosas. Hace ya muchos años que se tomó una decisión que para mí fue muy acertada, que la tomó el gobierno socialista, que fue coger a los presos y cambiarlos de cárcel y no tenerles juntos. Disgregarlos. Y llevarlos fuera de las cárceles del País Vasco. Es decir, fue unas medidas súper conflictivas que todavía siguen produciendo conflictos, ¿no? Sí, pero hizo mucha pupa en el núcleo duro de... Claro, porque los separaban y decían, bueno, este es favorable, o podría ser favorable, a abandonar la lucha armada. Les separaban de los más duros. Claro. Es decir, eran una estrategia perfectamente. Bueno, y otra serie de medidas. Bueno, ahora, con el terrorismo islámico, estamos aprendiendo, lo que pasa es que a unas velocidades tremendas, ¿no? Mm. Y entonces ahora, lo que nos hemos dado cuenta es que les pasa lo mismo, comparativamente, lo mismo que a los presos de ETA. Que si les tienes juntos, que si les... Oye, pues los tíos van buscando sus aliados y les importa el desprimimiento, que sean delincuentes, chorizos, asesinos, violadores. Es decir, los buscan, ¿para qué? Para su misión. Mm. Entonces, a lo mejor hay que empezar a hacer esa misma política. Separarlos. De quiénes son los duros, mm, mantenerlos, controlarlos, ¿no? Mm-hmm. ¿Quiénes son los candidatos a gregarios, verdad? Efectivamente, ¿no? Sí, eso sería una muy buena medida. Bueno, pues hay que hablar ahora de Rafael Vera, 7 años de condena, la cárcel parece su próximo destino, no piensa apelar o pedir un indulto, y esta carta dirigida al diario El País, que nos ha dejado todos estupefactos, ¿no? Sí. Porque aquí tenemos el perfil de un hombre abatido, uh-huh, deprimido, consternado. ¿Cómo piensas tú que está ahora Rafael Vera? Decepcionado. También, ajá, ¿no? También. Yo creo que está todo lo que tú has dicho muy bien. Sí. Y aparte yo añadiría decepcionado. Decepcionado. Solo, se siente solo. A mí yo no sé si es el título de un libro o de una película, que es lo de un hombre solo. Un hombre solo. Es decir, yo creo que él siente que está solo y que le han abandonado. Uh-huh. Y yo creo que él ahora mismo siente que le ha abandonado el mundo entero. Uh-huh. En parte por lo que dice en la carta, en parte por lo que hemos podido saber, esa es exactamente su sensación, una sensación que además produce una fuerte depresión, ¿no? Pero en definitiva, Fernando, ¿qué viene a decir en esa carta? En esa carta viene a decir que él no cometió conscientemente ningún delito, que él efectivamente se llevó, digamos, dinero de los fondos reservados, pero que él no solamente fue para él, sino que fue para mucha gente, uh-huh, que entre esa gente que se benefició del dinero de los fondos reservados había importantes juristas, jueces, fiscales, que esas personas que entendían de la ley le debían haber explicado a él que los fondos reservados no, que con ese dinero no se podían pagar sobresueldos, que eran para pagar única y exclusivamente cuestiones de Estado, de defensa del Estado, que a él no se le avisó, que después ha sido sometido a una persecución tremenda, que ha habido un montón de gente que le ha abandonado. Ahí hay un toque dramático, ¿no? Porque él dice que todo el mundo le ha abandonado. Incluso habla de que Dios también le ha abandonado, que es lo que demuestra de alguna forma un sentimiento más humano, ¿no? Es decir, es porque me ha abandonado todo el mundo, incluso Dios, ¿no? Que nos da una idea de su estado actual. De su estado actual, ¿no? De su estado, pues profundamente de depresión, ¿no? Un estado muy entonces muy duro, se puede entender como un reproche, como una amenaza, puede tirar de la manta. Yo creo que hay una cierta contradicción, ¿no? Y esa contradicción es que él me da la sensación de que ha tranquilizado a la gente, no, de que él no tiene intención de tirar de la manta. Pero a mí tampoco me sorprendería que hiciera, que tuviera algún gesto. Mira, este es una de las personas, este es un negociador. Sí. Este es una persona de inteligencia. Este era, cuando era secretario de Estado, yo tengo un montón de recortes y de épocas en las que decía que sería el perfecto director de la inteligencia. Porque el tío se lo sabe todo. Sí. Ha negociado con ETA. Y eso es mucho más difícil que muchas de las misiones, que eso, negociar. Coger, perseguir, los grandes éxitos que ha conseguido. Él ha hecho de todo por el Estado. Esta carta no es una carta, porque muchas veces dices, hace las cosas pero no tienes que avisar. Es decir, si él, imagínate que él decide sacar papeles, coges y los sacas. Sí. Que él decide, lo que han dicho, ¿no? Suicidarse, coges y te suicidas, que yo creo que no, pero no lo sabemos. Pero no avisas. Cuando haces este tipo de cosas es porque esperas algo. Es decir, tú haces una acción y esperas una reacción. Entre otras cosas, lo raro de esto es que no puede haber una reacción antes de... Es decir, esto puede, estamos hablando de que pueda recibir la orden de ingreso en prisión la semana que viene. Sí. Mediados de la semana que viene sería una fecha adecuada, pues más o menos lo que suele tardar, ¿no?, para que ingrese en prisión. En tan poco tiempo, ¿qué se puede hacer? No le puede le puede indultar mañana el Consejo de Ministros. Yo creo que no. Él no va a pedir el indulto, así lo ha afirmado, ¿no? Sí, ha afirmado que no va a pedirlo. Es verdad que lo van a pedir por él. Por él es, sí. Pero es muy difícil darle el indulto. Sin, es decir, esto, mañana nos sorprende al gobierno el indulte. Pero también parecería una presión, ¿no? Porque lo que ha hecho es una presiona, el gobierno lo indulta, quedaría fatal el gobierno ahora. Es decir, lo tiene muy complicado. Digo, es indultarle ahora mismo. Pero él ha presionado a mucha gente. Él busca una reacción. ¿Qué reacción busca? ¿Busca una reacción en Zapatero? ¿Busca una reacción en los jueces, amenazar a los jueces y a los fiscales? Yo te garantizo que ha habido jueces y fiscales que seguro que han firmado algún papel del recibí, el dinero de los fondos reservados. O es un mensaje para... Estamos pensando en la etapa anterior. Estamos pensando en otra gente. En otra gente, sí. No sé. No sé. No sé lo que está pensando, pero yo te quiero decir una cosa, y es que no, esto no es una defensa. Él ha cometido, yo creo, está claro, ha cometido un delito y eso no tiene justificación, ¿vale? Pero aclaremos una cosa. Antes que él, los fondos reservados se utilizaban, una parte de los fondos reservados se utilizaban para pagar sus sueldos. Durante todo los primeros años... Hablemos de la transición... Eso es. Pero durante los años del PSOE, del gobierno de Felipe González, en el CNI, los sobresueldos que tenían la mayor parte de los agentes, estamos hablando como poco de más de 1.000, eran a costa de los fondos reservados. Porque el sueldo de ellos cobraba cada uno el sueldo de militar o el sueldo de civil, y entonces ese plus que le daban para que la gente se quedara y todas esas cosas... No estoy hablando de grandes cantidades de dinero, ¿eh? Pero ese plus, que a lo mejor eran 40.000 pesetas, salía de los fondos reservados. La policía, Ese dinero se utilizaba para eso. Pero entonces, recuérdanos, Fernando, el propósito de esos fondos reservados. ¿Los sobresueldos se incluyen en el protocolo de gastos? Ajá. ¿Se incluyen? Vamos a ver, los fondos reservados sí. Tienen una clara, yo te, vamos, más que clara, sí. Clarísima misión. Sí. Se incluyen, estoy intentando darte una palabra textual de la sentencia, que es la siguiente. Razones de defensa y seguridad del Estado. Uh-huh. Para eso es exactamente para los que están. Se adjudican a unos ministerios, es decir, el Ministerio de la Vivienda, por decirte algo muy ridículo, no tiene fondos reservados. No tiene, pero... Ni el Ministerio de Industria. Sí. Porque no necesitan fondos reservados, porque no necesitan para temas de defensa y seguridad. ¿Quién tiene fondos reservados? Los tiene el Ministerio de Interior... Uh-huh. Los tiene la Policía y la Guardia Civil, sí. Lo tiene el Ministerio de Defensa, sí. un poquito, lo tiene el CNI, mucho, los que más tienen con mucha diferencia, y un pelín el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿vale? Uh-huh. De tal forma que cuando Moncloa, por ejemplo, el presidente del gobierno necesita, porque a veces participa en una negociación, dinero para algo... se lo tiene que pedir a alguno de los que tienen fondos reservados. Te recuerdo el caso Crillón, es decir, el informe sobre Mario Conde, sí. Que se pagó con dinero del CNI, del CESID en aquel momento, porque Moncloa no tiene dinero para esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese dinero está adjudicado ahí, y en teoría está para eso, en teoría y en la práctica, para pagar confidentes que traigan información, para... voy a decir, para pagar algún tipo de favores o un secuestro o una cosa así, en algún caso que ha habido algún español que ha pasado eso, ¿cómo se ha pagado? Con los fondos reservados. ¿Cómo se ha pagado en Italia? Nunca se sabrá cuánto se ha pagado para el rescate de las dos chicas, la Simona, porque se ha pagado con fondos reservados. Sí. Y ahí da igual que sea uno que 50, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta, Fernando. En caso de existir un señor X... del GAL, ¿estos días estará muy tenso? Yo creo que sí. Uh-huh. Porque el problema es que Vera es un hombre de honor. Uh-huh. Eso te lo digo. Es un hombre de honor y toda la gente que está a su alrededor sabe que Vera no ha hablado y que nunca va a hablar y que morirá con sus estés. Uh-huh. Pero una persona aislada, una persona abandonada, una persona... Posiblemente enferma. Enferma, uh-huh. Una persona que sufre... Una persona que se va, que empieza a no ser, que puede, no sabemos, pero que puede llegar a no ser ella misma, pues podría... Hombre, yo creo que es muy difícil, pero si yo fuera X, me cabría la posibilidad de que más vale que esté tranquilo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues 7 años de cárcel. 7 años de cárcel le van a caer a Rafael Vera. Uh-huh. Sí. Yo creo que le terminarán indultando, uh-huh. Pero es muy complicado indultar en este caso... Ya sabes que tuvo un indulto, ¿no? Mm. En un tema que es de dinero, es un tema que se ha quedado con dinero, es muy complicado indultar sin que haya estado ingresado en prisión. Pero bueno, todo es probable y posible. Mm. Y no olvidemos que esos fondos reservados siguen existiendo, ¿verdad? Y que se incrementan cada presupuesto, claro. ¿No? Sí, sí. Es decir, sobre todo los que se incrementan son los del CNI, mm-hmm. Porque de los otros son muy poco dinero, están para muy poquitas cosas, mm. Pero los del CNI sí que se han incrementado porque realmente tienen una utilidad. Claro. Y ahora mismo, muy clara, por ejemplo, que en la lucha contra el terrorismo necesitamos gente que confidentes, gente que dé información, ayuda y todo ese tipo de cosas. Y eso hay que asumirlo porque sí, es así el juego. Efectivamente. Es así el juego. Bueno, pues esto en cuanto a lo de Rafael Vera. Tenemos algunas consultas. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Rodrigo Moya quiere plantear a Fernando Rueda, entre otras cuestiones, las siguientes. ¿Cómo es posible que los supuestos terroristas detenidos esta semana sean delincuentes habituales? Es decir, ¿no sería lo normal que los terroristas no se metan en problemas con la ley? Bueno, pero claro, son captados a posteriori, ¿no? Claro. Es que aquí lo que captan, estos no tienen nada que ver con los terroristas habituales y terroristas ideológicos. La gente entra en ETA porque primero tiene la certeza de querer una independencia, de querer una serie de cosas. Aquí la gente son delincuentes y les comen el coco, y además comedura de coco directa, sí. De que hay que defender el Islam y de que hay que acabar con los cristianos, ¿no? Pero que luego son cada uno de su condición. No olvidemos el secuestro del británico, del ingeniero británico, en el que ya el servicio secreto inglés había pagado, había sobornado a dos secuestradores. Efectivamente. Y escaparon, ¿no? Escaparon, sí. Fue cuando luego les pillaron y mataron a los tres. A los tres, sí. Mataron a los tres. O sea, que estos también por dinero hacen lo que haga falta. Quiera Alá o no. Quiera Alá o no. Otra pregunta de Rodrigo Moya, la siguiente. Dice, en el vídeo que hemos visto esta semana, que supuestamente grabaron los suicidas de Leganés, relativo al 11M, ¿no suele ser habitual entre los terroristas suicidas grabar el vídeo con su declaración a cara descubierta? Claro, pero es que estos no tenían intención de morir por el momento. Querían seguir atentando, ¿no? Los suicidas lo que suelen hacer cuando graban los mensajes es como un testamento. Y ese se va a emitir cuando ellos ya hayan fallecido. Mm-hmm. Pero efectivamente es que los suicidas de aquí no en eso no, hasta ahora no hemos tenido ningún caso similar a ellos, ¿no? Estos se inmolaron porque ya se vieron acorralados. Porque pensaban que los iban a matar o porque los iban a detener, y entonces dijeron, bueno, antes muertos que eso. Que eso. Otro correo, Andrés Barceló, dice, me gustaría saber qué ha pasado con lo que explicaba Thierry Meyssan en su libro sobre el 11 de septiembre en el Pentágono. Dice, era una patraña y se ha forrado, era verdad y le han hecho callar, ¿está cerrado el caso? No, que yo sepa no se ha callado Thierry Meyssan. Sigue, ¿no? No, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta las aportaciones de las investigaciones. Las aportaciones de las investigaciones lo que hacen es abrir vías, es hacer crítica, pero la misión de un periodista investigador o de alguien que denuncia consiste en tratar de sacar a la luz lo que alguien trata de ocultar, ¿no? Pero por desgracia para los que somos periodistas, nuestro trabajo acaba ahí. Son otros los que tienen que adoptar esos cambios o esas otras medidas, ¿no? Uh-huh. ¿Tenemos alguno más, Martín? Sí, Enrique Roca dice que le gustaría que Fernando Rueda comentara el sabotaje y la posterior destrucción por parte de cazas israelíes de la única planta nuclear iraquí en 1981. Enrique, pues, desde Murcia. Eso es para microficha, ¿eh? Sí, eso es para microficha. Eso es el histórico. Lo bueno y lo divertido en general de las operaciones israelíes, que yo creo que sí, que tenemos que además me voy a apuntar a hacer una microficha, es que cómo consiguen la información y cómo nunca han tenido ningún problema en atacar en cualquier país. Y lo más llamativo de todo es que frente a estas campañas en las cuales ellos decían que tenían que hacer estos ataques porque si no acabarían con ellos, cuando ellos atacaron, ellos ya estaban intentando construir la misma bomba atómica, como nos enteramos posteriormente, ¿no? Sí, sí. Que luego ya la tienen, claro. Que ya la tienen, sí, sí. Pero en aquellos momentos, 1981, ellos todavía, porque de Mordejai Vanunu, que fue el que nos contó, nos dio las pruebas de que Israel tenía esas armas nucleares, fue posterior, ¿no? Uh-huh. Ahora incluso se habla hasta de 200 pequeñas bombas atómicas. Sí, sí. Bueno, lo de Israel es tremendo, menudo arsenal. Vamos con la última, Martín. Sí, el último correo hace referencia, para que veas que no solo Pilar, la brasileira, vio tu intervención en Antena 3. José María Duarte dice, el otro día vi a Fernando en la tele. Pero bueno, qué éxito, Fernando, qué éxito, qué repercusión mediática. Bueno, la audiencia de Antena 3 y no me han dicho nada. No te han dicho nada. Y no se puso a cantar, ¿habrá desperdiciado su gran oportunidad? No, porque le estamos reservando para el siguiente disco. No, yo solo canto. En aquí no, yo tengo la exclusiva, no puedo faltar. Me lo piden, ¿eh? Que coste. Está firmado bajo contrato, además él tuvo que presentar un certificado de defunción. Bueno, pues dice José, habló de pasada de la existencia de expertos en seguridad informática reclutados por los servicios secretos y le gustaría saber si el tema da para una microficha. Dice saber conocer un par de casos en los que los servicios de inteligencia metieron la pata al hacer públicos documentos electrónicos que contenían más información de la necesaria. Yo lo que te propongo, Juan Antonio, hemos dicho, sí, es que dediquemos, no sé si la semana que viene o la otra, a explicar cómo se contrata a la gente en el CNI. Ah, muy bien, muy bien. Y a explicar, temas como este de la seguridad informática, es decir, cómo se les contrata a esta gente y cuáles son las misiones que hacen. Se ponen anuncios, se precisa informático. Efectivamente. Y que al menos dediquemos la mitad del programa hasta que podamos explicarlo, que lo expliquemos, lo explicamos hace 10 años, yo creo que es el momento de recuperar eso, lo hemos dicho, sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a dedicar al menos una parte, porque además me he enterado, no sé si lo has leído, que sacó una cosa del País diciendo que la UNED está dando un curso de para espías. Ha organizado un curso para espías en los cuales cuenta un poco, les preparan y tal para estas cosas. Sí, sí, sí, sí. La UNED. la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y entonces, pues yo creo que es el momento que nosotros expliquemos un poquito eso. Sí, así sí. Que, si te parece, la semana que viene podemos empezar. Pues sí, lo vamos a contar. Me parece muy muy bien. Además, qué frase lapidaria, lo contamos hace 10 años. Sí, señor. Pero lo malo es que creo que ya son 11. Fíjate cómo pasa el tiempo. Caramba. Estoy ahora mismo, necesito una aspirina. Y además ahora hace 11 años. Qué veteranos somos ya. Salió La Casa. La Casa, sí, sí. Hace 11 años, en septiembre. Aquellos míticos programas de la... Y yo creo que salió La Casa y a los 10 días. Sí, sí. Fue la primera vez que vine a intervenir en turno de noche. Sí, sí, sí, sí. Y luego ya estuve viniendo. Hicimos un serial como de 7, 8, 9 capítulos. 7, 8, 9, sí, sí, sí. Y entonces ahora se cumplen 11 años de eso. Ahí empezó nuestro amor, Fernando. Nuestro amor infinito. Qué barbaridad. Lo malo, claro, que ya han pasado los deseos, la cláusula del contrato. Bueno, entonces ya puedes salir, Fernando, ya puedes salir. Voy, después de tantas cosas tan bonitas, pues me voy hoy, no hace falta que digas nada. Sí, lo que yo no sabía es que... No digas nada. Había caducado esto sin posibilidad de renovación. Bueno, sí, puedes salir. ¿Qué puerta eliges? No. Hoy no te digo nada. Yo salgo por la de la derecha. La de la derecha. No digas, esa no, porque he visto que estabais preparando cosas en la de la izquierda. No, por la derecha está bien, sí, la de la derecha está bien. ¿Por qué se ríen ahí? Adiós, Fernando, adiós. ¿Tu cumpleaños era...? Qué barbaridad. Yo no sé, estos turcos que han venido a las 11 de la noche preguntando por Fernando, no sé qué querrían. Además, venían motorizados, 16 turcos en concreto hemos contado. Fernando está ahora mismo mirando hacia el cielo. ¡Qué barbaridad! ¿Y quieren entrar en la Unión Europea estos turcos? Tienes el dato, 11 años magníficos colaborando Fernando Rueda con este programa. Primero en turno de noche, después La Rosa de los Vientos. Si es que ya somos un poco Matusalén, ¿eh? Somos un poco Matusalén. Pero siempre con la intención de agradar, siempre con la intención de entretener, de que estéis apasionados siempre con lo que propone La Rosa de los Vientos. Y ahora llamamos a nada más y nada menos que a Belmez de la Moraleda. Al principio del programa ya lo comentábamos, lo anunciábamos. Lorenzo Fernández Bueno, David Sentinella, la revista Enigmas, con su libro Las caras de la discordia, están pasando una noche de vigilia en la nueva casa de las caras en Belmez. Ahora hay que hablar ya de dos casas. ¿Quién no lo iba a decir cuando éramos tan pequeños? Mi querido David Sentinella, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Éramos tan jóvenes, ¿verdad?, cuando hablábamos de una sola casa y ahora hay que hablar de dos. Fíjate cómo... Pues sí, la verdad es que sí. Y cuando uno está aquí, sorprende lo que uno... bella no solo en las fotos, sino cuando está en contacto directo con el fenómeno. Estáis ahí en el cuarto piso de un bloque de viviendas en Belmez de la Moraleda. Exactamente, ahora nos hemos salido a la terraza que está junta para tener mayor capacidad de bueno, que las ondas pues circulen libremente y no tengamos ningún tipo de interferencia. Estáis a unos 40 o 50 metros de la casa original, ¿no? Exactamente, en línea recta, sí, de hecho desde aquí, desde la terraza, podemos apreciar la parte alta de la casa. Pues sí, yo calculo que a unos 40, sí, como bien has afirmado, 40 a 50 metros. ¿Cómo está la noche en Belmez? Pues muy tranquila, el cielo estrellado, las calles pues silenciosas, algún que otro grillo por ahí haciendo de las suyas. Sí. Y bueno, Belmez de la Moraleda duerme, pero bueno, las caras están ahí. Si no fuera por esas teleplastias, ¿verdad, David? El pueblo sería más que tranquilo. Pues sí, sobre todo a lo largo de esta semana, que por lo visto esto se ha convertido como antaño, pues en una verdadera romería, en la que a lo largo de esta semana, pues la Guardia Municipal y la alcaldesa aseguran que por aquí han pasado más de 1,000 personas a lo largo de esta semana. Con lo que el día de mañana, que ya entramos de nuevo en el fin de semana, pues se presenta temible. Aquí también está Lorenzo. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Juan Antonio, de nuevo. El título del libro, Las caras de la discordia, era premonitorio, ¿eh? Pues fíjate, parece que sí, ¿no? Yo creo que, además, en este caso, esa pregunta que le lanzabas a David sobre la noche belmorense, pues David, como siempre, el hombre es demasiado bueno para explicar lo que tenemos delante, y es que realmente la niebla está cayendo sobre este pueblo. Tenemos el pico Mágina justo en lo alto, que es un pico altísimo, y realmente la verdad es que es una noche ideal para investigar este tipo de fenómenos y para, ¿por qué no?, también pasar un poquito de miedo, ¿no? Realmente hay un ambiente bastante acorde a lo que tenemos, pues te diría que a apenas 3 metros de donde me encuentro ahora mismo, que son un suelo lleno de caras, ni más ni menos. Un suelo lleno de caras. No, sí. No está en otro lugar de la casa, sino en el suelo. Exactamente, está, además, para que te hagas una idea, en esta cuarta planta, al contrario de lo que ocurría en la antigua casa de las caras, pues no está a ras del suelo, sino que nos encontramos en la cuarta planta, que además es el único lugar donde el suelo es de cemento todavía, un cemento bastante débil. De hecho, te puedo decir que el hecho de que durante toda esta semana hayan pasado por este lugar aproximadamente esas 1,000 personas a las que hacíamos referencia, ha deteriorado tremendamente el suelo. Hay rostros que no me atrevería a decirte que han desaparecido por la acción propia del fenómeno, sino por la propia acción de la gente que ha pisado literalmente este suelo. Sin embargo, sí hay rostros muy definidos, especialmente los que se encuentran escorados hacia las esquinas. Son rostros completamente diferentes, sí te puedo decir, a los que aparecen en la otra casa. Yo no encuentro ningún punto de similitud con los genuinos, ¿no?, en definitiva con los viejos rostros de Belmez, pero lo que está claro es que están ahí, no son manchas. Se pueden ver, se pueden tocar y se pueden apreciar perfectamente. Perfectamente. Y entonces, ¿de cuántas caras estamos hablando? Pues aproximadamente ahora, según hemos estado contando, visibles perfectamente hay aproximadamente unas 16 caras. Luego están las que se ha ido manifestando en esta última semana y que realmente, te digo, están francamente deterioradas. Es una pena ver cómo la acción del curioso, en definitiva, ¿no?, que también tiene derecho a acceder a este tipo de lugares, pero que a lo mejor no sabe cómo tratar el fenómeno, pues ha hecho que se deteriore, pero se pueden ver, se pueden apreciar perfectamente. Sí, bueno, una de las dudas que claro, los oyentes nos preguntan, nos mandan un montón de correos, o lo podéis figurar, es sobre la propiedad, ahora mismo la propiedad de la casa. ¿A quién pertenece ahora mismo esa casa? Pues hay un follón tremendo en torno a eso. Realmente podemos decir que esta casa llevaba a la venta desde hace ya unos cuantos meses, antes del verano, es decir, antes de que aparecieran estos nuevos rostros. Hay que descartar el fraude en este sentido por un motivo muy sencillo. La familia dueña de esta propiedad pues ha decidido vender la casa al ayuntamiento, que no sabemos si realmente lo ha adquirido ya, y no ha especulado en ningún momento. Había una cifra determinada para la venta de esta casa y esa es la cifra que se sigue barajando, es decir, no han subido el precio de la casa por el hecho de que hayan aparecido rostros. Por lo tanto, no vemos que hay un móvil económico. ¿Quién pertenece? ¿A quién pertenece ahora? Pues de momento parece que está en trámites para que acabe siendo del Ayuntamiento de Belmez. ¿Y qué intención tiene el Ayuntamiento, Lorenzo? Pues también en torno a esto hay una enorme duda. Los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, a los que hacíamos referencia al principio, son los que están trabajando intensamente tanto en el fenómeno como en lo que es en colaboración con el Ayuntamiento. Y todo parece indicar que ese centro de interpretación que en un principio se quería hacer en la Casa de las Caras, pues ni más ni menos que un museo a este fenómeno ya antológico y universal, pues parece ser que se va a desplazar a este lugar a poco más de 40 metros de la Casa de las Caras y se va a desarrollar aquí. Es decir, si el fenómeno continúa y las investigaciones investigaciones, por supuesto, también van a continuar, pues es posible que esto se acabe convirtiendo en el Museo de las Caras. El Museo de las Caras, que sería un gran atractivo para ir a visitar Belmez de la Moraleda. Entonces, David, cuéntanos cómo está transcurriendo la noche, qué investigaciones se están realizando, qué pruebas, qué datos, cómo va todo. Bueno, en principio ha sido la cara de susto, la cara de sorpresa cuando hemos visto el suelo, sobre todo, como apuntaba Lorenzo, toda la parte central, que es la parte que más se circula, absolutamente deteriorada. O sea, nos hemos encontrado que el cemento de por sí no estaba, digamos, muy bien puesto. Nos hemos encontrado esa pátina superficial, que es además donde... según los análisis que se hicieron ya en las caras de Belmez, y aquí nos hemos encontrado lo mismo, o sea, en la antigua casa de las caras, para que nos entendamos, pues las caras aparecen en esos milímetros superficiales, estaríamos hablando pues de 3-4 milímetros a lo sumo. Sí. Lo que nos hemos encontrado es que en muchas zonas se han creado verdaderos agujeros de las pisadas. Y como apuntaba Lorenzo, pues hay varias caras, sí. Incluso había una imagen que era de un cuerpo entero que Pedro Amorós pues le llamaba el fraile, el Jesucristo, porque parecía así como que llevaba una sotana y que estaba rezando y tal, pues ese prácticamente ha desaparecido, porque hay unos agujeros ahí en medio, había otro rostro que publicamos, que se ve perfectamente y que no tenía ningún deterioro ni en el cuello ni en la cara, publicamos en la portada de la Animas Express, y es un hombre de una mandíbula cuadrada, pues, y que se ve toda la formación del cuello desde, digamos, la mandíbula hasta el tórax, ¿no? Sí. Pues toda esa zona hay un agujero que podría decir de unos 3 o 4 milímetros de profundidad. Y eso es una verdadera pena que bueno, pues que esto no se pueda conservar de una manera u otra. Ahora estamos viendo las posibilidades de que hay, que la gente pueda pues con todo su derecho de ver el fenómeno, de ver las caras, pero que sea sin deteriorar el medio, el soporte, que son sobre todo esa capa, esa pátina superficial, que es donde, pues parece ser que ahí es donde se detectan esa, según las hipótesis de trabajo que estamos barajando, pues esa parte de humedad, esa es, concentración de moléculas de agua, que son las que conforman las líneas y en definitiva los rasgos de los rostros y de los torsos. Claro, todo esto ha ido muy precipitado, a lo mejor eso ha provocado una cierta falta de previsión y claro, la gente ha entrado con la curiosidad, claro, de contemplar esas caras y mira lo que se ha ocasionado, ¿verdad? Que se han perdido algunas. Además, Juan Antonio, afortunadamente, bueno, pues dentro de lo negativo también está lo positivo. A lo largo de esta semana todos hemos podido ver en los medios de comunicación audiovisuales, en diferentes cadenas de televisión, que han entrado y han estado filmando, han estado grabando las imágenes que hemos podido ver en nuestras casas. Y el suelo, bueno, las caras estaban perfectas y el suelo no estaba como está ahora. Esto, sobre todo, yo creo que cabe apuntarlo frente alguna que otra voz que se ha despertado por ahí diciendo pues que los rostros, que si cabía la posibilidad de que fueran falsos, etcétera. La verdad es que ahora muchos de esos rostros no podremos certificar, no podemos demostrarles a esos, por decir una manera, bocazas, porque el término es despectivo, pero con todas las de la ley. Que demostrarles que realmente no es ningún tipo de fraude. Esos rostros han desaparecido y vamos a intentar, pues, de una manera u otra, encontrar un sistema en el que la gente pueda contemplar ese suelo y no deteriorar el entorno, ¿no? Sí, yo me acuerdo incluso, Lorenzo, en tiempos que se llegó a acusar al fotógrafo del pueblo, ¿te acuerdas? Sí, ya ves tú, el pobre hombre, ¿no? Sí, sí. Realmente este hombre, además, de hecho, cuando aparecieron aquellas primeras caras, que su Miguel Rodríguez de la Torre se llamaba, se encontraba en Granada y, de hecho, fue completamente demostrado. Sí te digo, porque además, fíjate, Juan Antonio, lo que es la actualidad, lo que es el movimiento de la crónica viva, en definitiva, de la noticia, me acaba de confirmar mi compañero Luis Mariano que se acaban de perfilar dos caras nuevas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ahora mismo. ¿Ahora mismo? Es decir, se acaban de perfilar dos caras nuevas. La verdad es que estoy viendo la propia cara de Luis Mariano y está el hombre completamente asustado, ¿no? Ah. Es decir, hay que avisar que, además, en esta casa casas no solo están apareciendo caras, se han producido fenómenos paranormales que han vivido, y yo creo que son ocasiones excepcionales en las que esto se produce. Los propios investigadores han sufrido los fenómenos paranormales. Aquí ha habido desplazamiento de sillas, ha habido sensación, ha habido un investigador como es Pedro Fernández, que yo creo que su rigor y seriedad está fuera de toda duda, que ha percibido perfectamente cómo algo invisible le estaba literalmente agarrando de la pierna. Y ahora mismo, en esta misma conversación que estamos manteniendo, Luis Mariano Fernández acaba de salir, están fotografiando el suelo, midiéndolo del suelo milimétricamente, y me acaba de comunicar que han aparecido dos rostros nuevos. Han aflorado ahora, en estos minutos. Exactamente. Es tremendo. Bueno, habéis hablado, esta casa era propiedad de la sobrina de María, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Habéis hablado con ella o...? Sí, hemos mantenido conversaciones con ella. Es una mujer absolutamente normal, es decir, como cualquiera de nuestros oyentes, y una mujer que yo creo que el fenómeno le ha pillado más fuera de juego todavía que nos ha podido pillar a nosotros y a toda la sociedad española, ¿no? En definitiva, esta mujer lo que está buscando es una respuesta a lo que aquí está aconteciendo, ¿no? Sí. No, el otro día comentando la noticia, lucubrábamos, decíamos, ¿no será acaso una heredera de María, ¿no? Una heredera psíquica de María. Pues quién sabe, lo que está claro es que en esta casa también tuvo su mano, o en definitiva habitó la propia María Gómez Cámara, claro, nació de la Casa de las Caras. Aquí nació y vivió hasta los 22 años. Sí. De hecho, cuando tú accedes a esta última planta de la casa, pasas por la habitación en la que durante 22 años durmió la propia María Gómez Cámara. Por lo tanto, si el fenómeno de Belmez está asociado a esta persona, este lugar evidentemente también está asociado a María y al propio fenómeno. Claro, es que no te voy a decir, con esto que no sea raro, por lo tanto, que aquí aparezcan caras, porque claro, que aparezcan caras en el suelo, yo creo que es del todo extraño, ¿no? Lo que pasa que, claro, al aflorar estas, pues el fenómeno cobra una dimensión desconocida, porque, claro, hasta el fallecimiento de María, podemos decir, bueno, pues el fenómeno está asociado a ella, lo provoca de alguna manera, pero, claro, falleció hace unos meses. Sí. Claro. Tú bien sabes, Juan Antonio, que cuando falleció María hubo muchas voces que dijeron que a raíz de su muerte pues habían surgido algunas formaciones. Lo que está claro es que había algunas que se estaban perfilando, pero el hecho de que María muriera y que a partir de ahí aparecieran formaciones en su casa, en la casa número 5 de lo que es actualmente la calle María Gómez Cámara, pues era francamente difícil de demostrar. Yo, desde mi punto de vista, era francamente increíble, pero lo que está claro es que esto sí está pasando, esto sí está ocurriendo, y estas caras sí que están apareciendo, y cualquiera que... No, mira, y dos en esta conversación. Claro. Vamos, esto es tremendo. Efectivamente, la verdad es que estoy deseando de entrar para ver, porque efectivamente estoy viendo a mis compañeros que están, pues, francamente alterados, ¿no? Viendo que son gente que está muy acostumbrada a investigar este tipo de fenómenos. ¿Está Pedro Amorós, David, con sus cachivaches? ¿Está haciendo alguna...? Bueno, aquí hay todo un despliegue de medios, algunos aparatos incluso, como quien dice, pues todavía no les ha puesto nombre, porque nos ha parecido con, curiosamente, con un invento, parece los inventos del doctor Tedeo, que siempre, Pedro Amorós siempre está lucubrando, su cabeza está maquinando nuevas formas, nuevos sistemas de poder llevar a cabo una investigación, y cosas realmente pues que no se han hecho, como en principio sucedió para que nos entendamos, la antigua, la Casa de las Caras, la de siempre, la de los 33 años, sí. Cuando allí, junto con todo el equipo de la SEIP, pues se creó ese nuevo suelo que fue llevado a un laboratorio y que dio unos resultados, las investigaciones, algo que nosotros ni tan solo nos imaginábamos ni nos pensábamos, ¿no? Sobre todo dos rostros en concreto, que fueron cuando el día 1 de enero, que fue cuando María Gómez Cámara fue llevada de urgencias a los hospital de Jaén, y que a partir de ese momento ella ya no regresaría a su casa, regresaba a Belmez, pero para estar bajo los cuidados de su nuera y de su hijo, y luego otro nuevo rostro que apareció la noche del mismo día que falleció María Gómez Cámara, el día 3 de febrero. Esas investigaciones, bueno, pues ya digo, hasta ahora nadie, pues durante todos estos años que habían aparecido por aquí, por Belmez, pues investigadores de todas partes del mundo, a nadie se le había ocurrido la idea de crear ese nuevo suelo sin dañar el suelo que ya había en la casa. Y ahora aquí pues estamos con tres cuartos de lo mismo, o sea, nos ha aparecido con un sistema de palos que parece una caña de pescar, pero no es una caña de pescar, es algo así como lo que en televisión se llama una cabeza caliente. La cámara de vídeo está a lo largo de un palo y desde abajo se pueden manipular de modo que puede tomar los planos cenitales del suelo, algo que para hacerlo nosotros físicamente tenemos que estar subidos encima de una escalera. Sí. Pues directamente el pie en el suelo, con el cachivache del doctor Tedeo, pues está grabando unos planos cenitales de cuidado. Y ahí estamos pues con nuevas ideas para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, sí, que con la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas pues se quieren llevar, y a ver si de una manera u otra pues encontramos, ojalá, alguna explicación. ¿Se ha obtenido alguna psicofonía, por curiosidad? Pues se han aparecido a lo largo de este mes, desde que aparecieron las primeras formaciones, y bueno, que se dieron cuenta de que estaban ahí las primeras formaciones de una manera casual. Cabe recordar que cuando el equipo de la CIPA entra en esta casa es porque una de las dos propietarias, que son dos hermanas, invitaron al equipo para realizar aquí unas psicofonías. Pues había tenido una de ellas unos sueños recurrentes, unos sueños que pues algo extraños, y ella pues como estamos ahí en la otra casa pues le comentaron, oye, ¿por qué no venís aquí a hacer unas psicofonías y tal? Y así fue, de la manera más tonta, absurda, pues como se descubrieron esos primeros rostros. A lo largo de todo este mes, pues aquí se han venido en 5 o 6 ocasiones, han pasado noches enteras, días enteros aquí, se han realizado intentos de obtener psicofonías, y la verdad es que se han conseguido con resultados increíbles. Pero lo más increíble de esos resultados, fíjate bien, es el porcentaje de respuestas inteligentes a las preguntas que los investigadores les estaban formulando. Normalmente pues se obtienen psicofonías de manera aleatoria. Tú puedes preguntar de dónde vengo y te pueden contestar manzanas traigo, con lo cual no hay una pregunta-respuesta de una manera real, objetiva. Sin embargo, ahora aquí en esta casa el porcentaje de preguntas, respuestas coherentes ha sido muy, muy importante. Bueno, Antonio, una sola puntualización. Sí. Ya que hablas de psicofonías, sí te diré que Pedro nos comentaba anteriormente que las grabaciones que aquí se han obtenido, generalmente la voz que se registra es una voz muy grave de una persona aparentemente adulta, y casi siempre suele ser la misma. Y hay un contenido que te aseguro que yo, como dicen en mi tierra, que además es esta, pues tres tiarracos como estos que están investigando este asunto, que te aseguro que están acostumbrados, y tú bien los conoces, sí, a marear, ¿no?, con todo lo que son este tipo de fenómenos paranormales. Sí. Cuando te dicen que tienen miedo, estamos hablando en cierto aire de broma y todo esto, pero realmente cuando uno se mete en la investigación y te dicen tenemos miedo a lo que haya pasado, pues a uno le da que pensar, sobre todo porque ha salido una voz tremenda que dice literalmente vete, y se ha grabado en esta casa. Yo no sé, Lorenzo, si podéis acercaros la semana que viene aquí a la Rosa de los Vientos a ofrecer esas psicofonías. Hablamos con Pedro Amorós en todo caso, ¿no?, y preparamos un contubernio. Por supuesto, Pedro Amorós, estoy convencido, lo tengo ahí delante, y seguramente estará encantado de ofrecerte estas investigaciones, estas psicofonías en definitiva que se han grabado en esta nueva casa. Sí, amenázale de mi parte. No te preocupes, que yo le amenazaré. Además, desde esta cuarta planta, que hay tanto vértigo hacia la calle, sí, con solo ponerlo en la barandilla te aseguro que dirá que sí. Bueno, claro, sacáis en Enigmas Express, ¿no?, por el tiempo, la fecha, ¿verdad?, es donde se puede sacar, y luego ya ampliaréis, ¿no?, en sucesivas entregas. Claro, efectivamente. La información en Enigmas Express este mes. Claro, efectivamente, como bien sabes, el periódico es nuestra plataforma de actualidad, ¿no? Claro. Y en este caso, pues casi nos ha pillado en pleno cierre. Mm. Hemos levantado toda la información necesaria que ha sido oportuna y hemos plasmado 3 páginas junto con la portada con, sí, las fotografías de lo que aquí se ha obtenido, con las informaciones, claro, primeras de lo que aquí ha pasado, pero evidentemente, sí, los números sucesivos de la revista Enigmas, dentro ya de la revista, ofreceremos amplios reportajes sobre lo que se está investigando este fin de semana, sí, y los fines de semana que vengan. Claro, y en las caras de la discordia tenéis que hacer edición y revisada y ampliada. Efectivamente, habrá que sacar una nueva edición con todos los contenidos que también han ido surgiendo, porque evidentemente, fíjate, cuando sacamos ese libro, sí, nos quedamos en el momento del fallecimiento de María, en, sí, los días posteriores, y la investigación que realizamos en la propia casa, y pensamos que el fenómeno, pues quién sabe, la mente del investigador y del periodista estaba en que no iba a ir más allá. Fíjate que pocos meses más tarde nos da esta sorpresa, y no es que vaya más allá, es que encima pues casi que nos pega una patada literalmente en el culo diciendo, sí, incrédulos, aquí volvemos a estar. Sí, pues bueno, eso lo hemos de esta profesión, ¿verdad? Que desde luego que sí. Que tenemos que estar activos siempre y sobre la pista. Bueno, pues os agradezco mucho vuestra intervención en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, y seguimos muy pendientes de vuestras noticias, a ver cómo pasáis la noche, y la semana que viene, pues a ver si podemos ofrecer esas psicofonías a nuestros queridos oyentes. Gracias, Lorenzo, un abrazo muy fuerte para ti. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Otro para ti, David, que te lleve bien, Lorenzo, por esas tierras, que se las conoce muy bien, que te dé bien de comer. Hombre, por supuesto, son las suyas. Aquí buen aceite, buena comida, sí, sí. Y muy buenos amigos. Sí. Desayuna bien un... ¿Cómo se dice, Lorenzo? Un bollo de esos con aceite, ¿cómo se llama? Sí, hombre, aquí los bollos con aceite son una auténtica delicia. Y que David no diga lo contrario, que si no te vuelvo a repetir, la barandilla está a unos 20 metros de altura, o sea que también se va para abajo. Sí, que al final nos gusta lo que nos gusta, ¿eh? Desde luego que sí. Un abrazo, chicos, gracias. Un abrazo. Pues el caso paradigmático de nuestros fenómenos patrios, ahí están las caras de Belmez, fenómeno ampliado, y con Lorenzo Fernández, David Sentinella, todos los investigadores del SEIP que están ahí trabajando duro, Pedro Amorós, Luis Mariano Fernández, David... Bueno, pues la verdad es que hemos estado muy a gusto y comprobando cómo esto sigue en expansión, cómo se sigue ampliando este fenómeno. Ya tenemos dos casas, dos. ¿Quién se lo iba a decir a Hans Bender, a Germán Argumosa, cuando investigaban en ese agosto de 1971? Las caras de Belmez, más actuales que nunca. Querido Bruce Lee, manifiéstate. Te invocamos desde el cine Zona Cero, como gran icono que eres. Queremos saber si entrenaste al ejército chino. Queremos saber si todo lo que se cuenta sobre ti es verdad. Señor Escribano, ¿quiere usted dejar ya de mover el dedo? No, si se mueve solo. Ah, ¿cómo que se mueve solo? Hombre, claro, yo no he hecho nada. ¿Va a ser Bruce Lee, entonces? Pues va a ser Bruce Lee. A ver si se manifiesta y nos pega un susto aquí de muerte a estas horas de la madrugada. En una ocasión hicimos una ouija. Sí. Y nos salió John Lennon. Bueno. Elvis Presley. Sí. El Franco. Pues una triada de rockeros que tuvimos ahí. Sí, señor. Oye, pues de verdad que esa noche sí que era una noche de pánico, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estamos en Cine Zona Cero y claro, aquí estamos el señor Escribano y yo jugando a este jueguecillo tan peligroso. Pues sí, pues que sí. Es la Ouija. La Ouija, sí. Estos dicen Ouija, pero es porque no saben alemán. Porque no saben alemán. Pues claro. Es sí, sí, en francés y en alemán, que es una esto cosa muy es. Simple, pero bueno. Esto es. Ha venido funcionando en el último siglo y medio. Sí, es verdad. Y en esta película también. Es una película que ha dirigido, Juan Pedro Ortega, aquí hace su debut, no sé si va a tener una carrera muy larga, pero este es su debut, sí. Y que interpretan los que dicen ser y llamarse Ricard Sales, Montse Mostaza y Carlos Olivella, entre otros. La nueva generación. Exacto, la nueva generación catalana, porque esto lo ha producido una empresa catalana que se llama Eleven Dreams, como su nombre indica, es catalana. Y bueno, se van a especializar en esto del terror. El guión de esta película es de Carmen Albarca, que es conocida por sus guiones para televisión, para El Comisario, por ejemplo, Todos los hombres sois iguales, ¿no? Bueno, la historia cuenta que unos chavales, pues tres chicos y una chica en un pueblo, forman un grupete musical de rock duro y tal, ¿no? Llega allí otra chica a vivir a casa, en una casa del pueblo, que es la casa de su tío, que es el cura, casualmente, del pueblo. Bueno, pues se enrolla bien con los chicos estos, quedan para ir a un ensayo y tal, y hay uno de los del grupo, pues saca una ouija de estas. Cachis. El chaval resulta ser un aficionadillo y tal, ¿no? Pero es que este tablero es muy especial, no es que se pone ahí en un papel pintado, como hacemos en la casa, no. Viene preparado. Muy preparado, es una cosa muy antigua, de no sé qué siglo, con aspecto un poco satanesco que tiene, ¿no? Bueno, se ponen a jugar, y jugar una cosa que más se parece a las prendas, ¿no? Porque dicen, ¿verdad o acción? Sí. Que siempre acaba aquí la chica quitándose el sujetador, no sé por qué, en este bueno, tipo pues, de juego. Pero en fin, hasta que de repente la ouija hace una pregunta que parece ser muy inconveniente, uno de los chavales se mosquea mucho, se va allí de malas maneras, y bueno, pues el tablerillo se enfada mucho, parece ser que ahí libera una especie de demonio muy maluto, ¿no? El demonio además se lo toma muy a mal, el desaire este que le ha hecho el chaval, pues no le contesta. Las cosas en el infierno se llevan muy mal. Muy mal, muy claro, mal. Empieza a darle matute a los chicos, ¿no? No hace falta explicar que los chavales pues van cayendo en terribles situaciones, sí. Ni el cura puede ayudarles, las madres de los chavales pues se preocupan, los chicos van desmejorando mucho, empieza a doler la cabeza, oyen música de violines, pero bueno. Que esto, sí, para un rockero música de violines es como pegarle con un martillo pilón en la oreja, de manera que los pobres sufren una barbaridad, ¿no? Resulta que la música esta que oyen es la que interpretaba Paganini. Paganini. Debía ser muy bueno. Dicen que hizo un pacto con el demonio para tocar como Dios. Era el mejor violinista. Exactamente, ¿no? Claro. A mí no me cuadra esta historia, pero es que dicen que sí, que hay una especie de marqués de los infiernos, un demonio de estos, ¿no? Que es un diablo que toca el violín. Sí. Claro, a estas alturas ya no sabe uno qué demonio, nunca mejor dicho, pinta aquí la huilla en todo esto, ¿no? Así que la vuelven a sacar de vez en cuando para que no perdamos mucho el hilo de la historia. Los chicos, mientras tanto, lo pasan cada vez peor, se enfadan. Hay dos de ellos que ligan un poco, que es una cosa que le da siempre también un poquito de picante a la película. Sí, por lo del sujetador. Exactamente. Luego ya alucinan, pasan mucho miedo, hasta se mueren y todo. En fin, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, la peli, pues, como puede verse, está regular, ¿no? ¿Para qué vamos? Está rodada en vídeo digital, o si no, lo parece. Lo que podría ser que es que está mal hecha, simplemente, ¿no? Los ambientes son ambientes naturales, pero muy poquito cuidado. Los artistas, los chavales estos son, la verdad, poco fotogénicos. Tienen muy poquito oficio todavía. Todo es muy amateur. Parece como una película hecha por chavales. Incluso un médico que sale ahí le dice a uno de los protagonistas, te conozco desde pequeño. Y dice, pero demonios, si el médico tiene su edad, el otro chaval igual, ¿no? Yo creo que no tenían otra mano. Bueno, pues si está hecho por chavales, pase. Pero si está hecho con otra intención, la verdad es que deja mucho que desear la huilla esta. Sí, sí, sí. El tablero, además, ni siquiera es de abeto, ni de pino, ni nada. Es contrachapado. Contrachapado. Fíjese, y qué maquillaje más raro. Bueno, pues esta, no sé, como cosa de, ¿no? Yo creo que se puede ver sobre todo pensando en que la próxima, si la hubiere, le saldrá mejor. De los vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Vaya semana de radio que estamos teniendo, ¿verdad, Martín? Esto es increíble, menudos contenidos, ¿eh? Estamos muy bien, estamos ya en velocidad de crucero. Y bueno, y más gracias a los donativos que nos envían nuestros amigos. ¡Qué mantecadas de Astorga, ¿verdad? Más ricas! Están exquisitas. ¡Viva Astúrica, viva Astúrica! Que hay que darle las gracias a este amigo que nos ha enviado una docita de mantecadas. A David Palomares. David Palomares, de Astorga. Muchas gracias, genial, como siempre. Astorga nunca nos ha defraudado. No, la verdad es que no. Así que hemos degustado unas mantecadas exquisitas gracias a David. Y bueno, hemos enviado incluso a Macarena y a su mamá, ¿verdad? Sí. Les hemos enviado desde aquí un saludo tremendo para vosotras, un besito de la Rosa de los Vientos. Que vaya todo muy bien, que vaya todo muy bien, ya veréis cómo sí. Fíjate, Macarena, lo que nos ha crecido, lo que llevamos de temporada, que ha crecido ya 16 centímetros, ¿eh? Sí, a este paso ya vamos a tener que agrandar un poquito la puerta o bien hacer un surco. Sí. Macarena debe ya medir en torno a los 2 metros, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Llegó, aproximadamente. Llegó midiendo 1,84 m, pues yo creo que debe estar ya en los 2 metros. Sí, 2 metros Fahrenheit. No es de extrañar que su mamá esté orgullosa de ella. Bueno, pues un besito para vosotras y para David con las mantecadas. Exacto. Bueno, que tenemos ahora a Serpa, que ya está por aquí. Barón Rojo, el mítico Barón. Vamos a pasar un rato muy agradable con su nuevo disco, recordando cosas. Serpa, José Luis Campuzano, que nació y vivió en el madrileño barrio de Las Ventas. Y que desde luego desde ahí conmocionó al mundo con el célebre grupo de rock Barón Rojo, todo un icono, todos unos héroes de los años 80, y siguen todavía vivos, ahí están vigentes los Barón Rojo, ahí están actuando. ¿Sí? Sí, tienen actuaciones. Ya no es la formación original, tuvieron ahí sus líos, sus cosas. Los hermanos, y sí, pero bueno, continúan. Ah, bueno, pues a ver qué nos cuenta Serpa, a ver qué nos cuenta. Y de momento vamos a dar una información azul y verde que nos ha llamado la atención. Y es que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha dado el sí a un sistema de clonación. Sí, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, se ha declarado a favor de la clonación con fines terapéuticos. La discusión entre la clonación humana y la clonación embrionaria con fines terapéuticos está siendo debatida en el seno de Naciones Unidas, y es que se quiere elaborar un tratado internacional. El primer borrador fue redactado por Costa Rica, apoyado por Estados Unidos y otros 60 países, pide la prohibición de cualquier tipo de clonación humana. Un segundo borrador, redactado por Bélgica y respaldado por más de 20 países, aboga por permitir la investigación, eso sí, con fines terapéuticos como la lucha contra el Alzheimer o el Parkinson. Según este borrador, que censura la clonación humana con fines reproductivos, permite a los países decidir si prohíben la clonación con fines médicos, o bien declarar una moratoria, o bien regular el asunto en sus legislaciones nacionales con controles estrictos. Los dos proyectos de resoluciones serán estudiados hoy también en el Comité Legal de la Asamblea General de la ONU, que hace un año ya se pronunció, pero a favor de aplazar una decisión definitiva. Bueno, pues yo en este caso estoy absolutamente de acuerdo con Kofi Annan, con esa decisión de apostar por la clonación terapéutica en aras de mejorar o de paliar, de curar determinadas enfermedades graves, muy dolorosas. Si la clonación terapéutica sirve para estos menesteres, pues bienvenida sea, y desde luego yo creo que el paso que ha dado Kofi Annan es muy muy valiente y muy resolutorio además. Sí, porque claro, es muy importante el paso que ha dado, sí. Se ha decantado claramente... Sí. A favor de ese borrador redactado por Bélgica, sí. Vamos. Y a mí me parece también la opción más lógica. Estar a favor de la clonación terapéutica es estar a favor de la salud de nuestra civilización, de este siglo tan inquieto, donde la medicina tiene que decir tantas cosas. Así que bien recibida esta propuesta, este aplauso de Kofi Annan a la clonación terapéutica. No está nada mal. Maravilla, qué maravilla. Mira, José Luis, tengo la carne de gallina, cómo me ha gustado, cómo me gusta. El guerrero en el desierto, las enseñanzas de don Juan Carlos Castaneda. No es Carlos Castaneda, hombre, nos gustaría tenerlo aquí también, pero tenemos a José Luis Campuzano, a Serpa, nuestro querido Serpa. ¿Qué tal, cómo estás? Enhorabuena por esta canción. Pues hombre, estoy aquí muy a gusto con vosotros, y encima después de estos piropos, madre mía, no sé dónde meterme ya. Bueno, pero cómo ha entrado ese lobo, ¿verdad? Y... Es un coyote auténtico que me lo bajé de internet pagando, ¿eh? ¿Pagando? Sí, pagando, porque era un digital de estos que venden un sonido auténtico, y, sí. Y es un coyote de verdad. Un coyote de verdad. Sí, sí. Bueno, qué bien esta canción. Señera de tu nuevo disco, tu sí, nuevo trabajo, ¿verdad? Sí, da título al disco, así en general, sí. Guerrero en el desierto. Guerrero en el desierto. ¿Te sientes guerrero en el desierto? Sí, porque si todos somos guerreros en realidad, lo que pasa es que no sabemos que estamos en la batalla. Si el problema que tenemos cuando sufrimos, estamos tristes y deprimidos, es que nos olvidamos que estamos en medio de una batalla. Y es una batalla continua. Lo que pasa es que es una batalla no exterior, sino interior. Es una batalla contra ti mismo, contra tus fallos, tus miedos, tus debilidades, tus emociones negativas. Esa es la verdadera batalla, ¿eh? ¿Y en qué momento de la vida de Serpa o de José Luis llegó esta canción? Pues llegó, la verdad es que hace poco tiempo que la compuse, pero está hecha con ingredientes, con sentimientos que vienen de atrás, de cuando la ruptura del varón, que a mí pues me dolió mucho, me hizo daño. Yo soy una persona muy vulnerable, muy insegura. Aunque a veces aparente mucha seguridad o ser muy sólido, pero yo soy una persona que duda mucho y que... Eres un sentimental. Sí, tengo sentimientos y... Lo que pasa es que siempre me sobrepongo. Será mi naturaleza de escorpión, que soy escorpión en el zodíaco occidental, sí. Y los escorpiones siempre nos sobreponemos. ¿Y en el chino? En el chino soy tigre. ¿Tigre? Tigre, claro, tigre de la tarde. Que el cazador te sigue, pero el tigre de la mañana lo lleva peor. Uh-huh. El tigre de la noche es el mejor tigre en el chino. Bueno, la verdad es que estoy percibiendo en ti mucha fuerza, mucha energía. Vuelves al ataque. Vuelvo al ataque. Vuelves, sí, al ataque una vez más, ¿verdad? Tomas tu vieja katana y, sí, y a los escenarios y a, sí, y a luchar y con el público. ¿Y qué esperas de esta nueva etapa, José Luis? ¿Qué espero? Pues ser mejor persona, fíjate. Sí. Ser mejor persona cada vez. Tan porque, sencillo y tan grande como es. Porque ahí está el secreto, en ser feliz con lo que tengas. No espero ni triunfar, ni debutar en el Madison Square Garden, ni hacerme multimillonario, uh-huh, sino ser feliz, ser feliz. Si me dijeran, mira, cómo vas a ser feliz es yéndote a aquel Picacho y quedándote ahí meditando, lo haría. Uh-huh. Pero lo que pasa es que la vida cotidiana nos manda mucho. Oye, ¿lo de Sherpa tiene justificación montañera? Sí, sí. Claro. Sí, cuando yo era jovencito, yo hacía alpinismo con mis amigos, y yo era el Benjamín de los alpinistas, ¿eh? Uh-huh. Mis amigos habían salido a hacer los Drur, o el Mont Blanc, la aguja del gigante, y yo pues no salía de la pedriza, ¿no? Pero la pedriza también se mata uno, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues cuando me dediqué a la música ya en plan profesional, tuve que ponerme un nombre. Mira, ahí tienes mi Everest. Eso es. Mi Everest, sí. Y Sherpa, sí. Tienzin, eres como Tienzin. Sí, ¿sabes que el primer hombre que pisó el Everest no fue Sir Edmund Hillary? Era Tienzin, ¿no? Fue el Sherpa Tenzin Norgay, Tenzin, claro. Sí. La famosa foto que hay del alpinista levantando el piolet con la bandera neozelandesa y unas gafas negras, ese es el Sherpa Tenzin, no es Sir Edmund Hillary. Uh-huh. Me imagino que Sir Edmund Hillary tuvo la nobleza de decir, tú que eres de esta tierra, tú que más eres de aquí, pisa tú la cumbre el primero. Me imagino que fue así. No, pero ya sabes que luego la carne de blanco se cotiza más, ¿no? Sí, sí. Bueno, total, que me puse el nombre de Sherpa, sí, que sabes que Sherpa en realidad es una acepción que no... Es una acepción la de guía de montaña, guía de los Himalayas, pero realmente no es lo que significa. Ah. Sherpa, según una estudiosa del tibetano, que en el 1920 llegó a la ciudad prohibida de Lhasa, tuvo las narices de llegar a la, y de que no le cortaran la cabeza porque estaba prohibido, sí, la famosa Alexandra David Neal. Esa mujer, según esa mujer, en uno de los libros que yo he leído de ella, Sherpa es una palabra compuesta de dos, que quiere decir, Sher es el punto cardinal este, o sea, occidente, por donde sale el sol, y Pa es el pueblo, pueblo u hombre. Uh-huh. Sherpa es la gente, el pueblo que viene del este. Eso es lo que quiere realmente decir Sherpa. Uh-huh. Porque según Alexander David Neal, cuando Genghis Khan venía sacudiendo bien por todo Asia, sí, sí, las tribus nómadas, las tribus pues que eran pacíficas, iban huyendo poco a poco, subiendo a los sitios más escarpados donde los mongoles no llegaban. Uh-huh. Total, que al final se establecieron en la zona de Nepal, Tíbet, esas tribus, y esos eran el pueblo Sherpa realmente. Y de ellos es el heredero, ahí sí, estaba Genghis Khan, también llamado Temujin, el forjador de acero fino. Sí, sí. En este nuevo trabajo discográfico de Sherpa, de José Luis, incluye un libro con anecdotario rico, riquísimo, con vivencias tuyas, cosas que has vivido, experiencias, ¿verdad? Sí, experiencias desde la infancia hasta mi época de varón, que hay experiencias muy, muy sabrosas, muy divertidas. Sí. Yo tengo una cosa buena y mala, y es que tengo una memoria de elefante. ¿Ah? Buena es porque te acuerdas de las cosas buenas y de las cosas de cuando eras pequeñito, pero mala también porque no olvidas las afrentas. No, es un poco putada, pero bueno, vamos conviviendo más o menos con esa memoria, ¿no? Mira, aquí está el joven Martín, que tiene aquí tu libro, que se incluye en el CD. A ver, léenos algún párrafo, Martín. Sí, pues 143 páginas, donde además hay algunos apuntes biográficos que hablan de Sherpa, que nació en Madrid, en el barrio de Ventas, un 22 de noviembre, justo el día de Santa Cecilia, la patrona de la música. ¿Cómo no iba a ser menos? Claro, claro. Que además del rock es un gran aficionado a la pintura, a la escultura, al bricolage. ¿Utilizas mucho tiempo en esas artes? Pues últimamente no, pero sí, la pintura es una de mis pasiones también. Uh-huh. Dentro del libreto incluso hay unos dibujos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues además es aficionado a la ciencia ficción, a la literatura, a las ciencias ocultas. Hombre, estás entonces en tu programa, Sherpa. Sí. Y alguno de esos momentos se llama Molina, Dice, me llamaban Molina, con cuatro añitos. ¿Por qué te llamaban Molina? Porque con cuatro añitos cantaba todos los hits de Antonio Molina, Juanito Valderrama, Manolo el Malagueño, Marchena. Era como un pitufo cantando las tonadillas famosas de 1954. En las reuniones de familia, nochebuenas, bodas, bautizos, comuniones, banquetes y demás acontecimientos multitudinarios... Salía el niño, ¿no? Y siempre había alguien que me levantaba en volandas y me dejaba de pie sobre una mesa, mientras una voz que no admitía réplicas ordenaba, canta Molina, canta. Y los asistentes dejaban inmediatamente de bailar la cumbia, de sorber limonada, callaba la orquesta si la había, callaba el recién nacido, el recién comulgado o el recién desposado, y solo quedaba el eco de un murmullo que recorría la sala. ¡Que va a cantar Molina! ¡Va a cantar Molina! ¡Va a cantar Molina! Es de quién iba a decir a esos convidados, ¿verdad? Que iba a ser el varón luego. Que iba a ser luego el varón, uno de los grandes iconos de nuestro rock nacional, ¿no? Y Molina, claro, pues tenía que cantar. Con un cabezón más grande que el de Joselito, adornado por un flequillo en diagonal, unos pantalones cortos hasta las rodillas y unas patitas de jilguero. Molina se arrancaba con un soy minero. Dejaba clavados en el sitio a los camareros. Sí. E incluso, bueno, continuaba ya imparable. Y con caña y vino, y ron, y me quito las penas. Bueno, ¿y cómo era aquel barrio de las ventas? Sí, maravilloso. Maravilloso. Yo también me criaba en La Lipa, muy cerquita, ¿verdad? Sí. Que ya te he comentado antes que La Lipa yo he jugado cuando no había edificios y eran olivares y trigales. Fíjate, que eran entonces eran casi las huertas de Vicálvaro, ¿no? Claro, claro, claro. Pues en La Lipa yo tengo muchos recuerdos. Aquellos barrios nuestros, caramba, sí, aquellos barrios. El arroyo Abroñigal, qué sí. Mal suena de Abroñigal. Abroñigal, sí. Yo me acuerdo los billares de La Lipa jugando al lado los Barnin. Ah, bueno. Los chicos, que también eran de allí, de la Lipa. Sí. Y bueno, es que eran unos tiempos, hombre, duros, todos los tiempos son duros, pero muy muy romanticones, ¿no? Muy, muy de pueblo en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Sí, porque sí. Madrid era un pueblo. Hombre, era una amalgama de las Españas. Madrid era un pueblo. Yo cuando cuento a gente que cuando venía el paragüero lañador, que venía un gitano que arreglaba los paraguas y echaba lañas a los pucheros y sí. Venía paragüero lañador y se sentaba el hombre allí, hacía una fogata, ponía el soldador ese que tenía que calentar, sacaba la botellita de ácido clorhídrico sí. Y empezaba allí a rascar el puchero para ponerle la laña, y los chavales nos sentábamos comiendo pipas alrededor, sí. Vamos, Fellini habría sido feliz de grabarnos eso, de filmarnos eso. Yo me acuerdo bajando la avenida de Aroca hacia el mercado de ventas, sí. Que antes se llamaba Carretera del Este, eso es, Carretera del Este, y aquel olor a entresijos y gallinesas que había cerca del mercado de ventas y bueno, qué bien. Era bonito. Las nocturnas que se hacían en la Plaza de Toros, las corridas nocturnas, con sí. El bombero torero. Hombre, ¿tú te acuerdas de la lucha libre con Chauson, sí, hombre. Y Miguel Ángel Blanco. Chauson y Kiyomigawa, que era un japonés. Sí. Y el famoso Hércules Cortés. Hércules Cortés. Que era una bestia corrupia de estas, que le quería pegar la gente porque era muy malo. Sí. Y yo hacía, y echábamos todos a correr. Había uno que le tiraban de la coleta. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Pues bueno, caramba. Hemos compartido cosas, ¿eh, Serpa? Sí. Esta es Al Centro del Corazón. Ocurrió en el siglo pasado, cuando los cuatro varones, pilotando Fokker triplano, volábamos sobre Londres. He contado muchas veces que uno de mis rituales, allá por el año 1980-81, era coger Larga Vida al Rock and Roll, ese disco inmemorial, Eterno Recuerdo, y mientras que escuchaba las diferentes canciones, ir leyendo mi cómic favorito, 1984. ¿Qué tiempos tan... Yo lo compraba también, el 1964. Es que era lo más, ¿eh? Y una vez, cuando estuve pasando casi hambre, tuve que venderlos todos. Pero es que, ¿qué me estás contando? Si yo vendí el número uno, que costaba 75 pelas, lo tuve que vender en el rastro a aquel pirata, ¿te acuerdas? Sí. Lo vendí por 500. Joder. Pero estoy dando cuenta, Serpa, que nos unen muchas cosas, sí. ¿Eh? Yo compraba Bampus. Bampus, sí, en 1984. El Crepi. El Crepi no lo compraba, me daba mucho miedo. El Dosier Negro. No, pero había otro que no... Cimoc, Víbora. El Cimoc. Sí. Bueno, esta canción un guiño al pasado, ¿verdad? Sí, es un homenaje a AC/DC, a ese grupo australiano tan maravilloso. Highway to Hell, ¿no? Sí, tan sencillo y tan poderoso y tan simpáticos que son además de trato. Uh-huh. ¿Te han influido de alguna manera los AC/DC? Sí, muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Tú sabes que se nos perdió una oportunidad maravillosa por culpa de nuestra antigua compañía Zafiro. ¿Eh? AC/DC nos propusieron hacer de teloneros de ellos en la gira de For Those About to Rock. Caramba. En Estados Unidos. Lo que pasa es que valía 7 millones la gira. Porque los americanos no son tan tontos como somos los españoles, no son Quijotes. Entonces, el artista invitado sufraga la gira. Sí, sí. Porque la estrella, que en este caso era una CC, nos daba la oportunidad de debutar en Estados Unidos. Daros a conocer. En casi 40 ciudades. Detroit, Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Darnos a conocer. Sí, sí, sí. Y eso valía 7 millones, fíjate que es una minucia. Y la antigua Zafiro dijo, uy, no nos gastamos ese dinero. ¿De qué año, y estaban ganando millones con nosotros. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, pues, más o menos del 83. Más o del 83. Cuando... Pues, cuando salió For Those About to Rock. Claro, claro, cuando estabais vosotros en lo más alto, vendiendo miles de discos. La historia es que el antiguo productor y el verdadero creador del sonido AC/DC, el famoso John McLanch, que es un multimillonario sudafricano que sabe de la música todo. Necesitaba un grupo hispano para... Porque claro, el público hispano en Estados Unidos cada vez tiene más poder adquisitivo. Sí, sí. Entonces resulta que él nos había visto, sin que nosotros lo supiéramos, él nos había visto en Marbella. Él estaba veraneando por aquí y nos vio en la Plaza de Torres de Marbella y parece ser que le gustamos. Entonces, estando en Londres grabando, recibimos una llamada que era de la oficina del señor John Lange. Y dijimos, joder, este señor, que por favor fuéramos a hablar, que nos quería hacer una propuesta. Sí. Y la propuesta era que el famoso John Mutlange, el famoso productor de los AC/DC, que nos proponía hacer la gira con AC/DC. Y en ese momento se os cae todo al suelo, ¿no? Pero fíjate tú la oportunidad que se perdió, no para Barón Rojo, sino para el rock en español. Hombre, es que vosotros eres el emblema en ese momento. Bueno, pues la antigua compañía Zafiro fue tan rácana y tan miserable que por no soltar 7 asquerosos, miserables millones, en aquella época estábamos vendiendo nosotros miles y miles de discos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por no soltar esos millones, no hicimos la gira. Cada disco de Barón Rojo, los jóvenes que nos estén escuchando ahora, recuerdan Barón Rojo, lo hemos puesto mucho en el programa, pero es que en los años 80 decir Barón Rojo era ponerse firme, ¿no? Cada disco vuestro era un acontecimiento, ¿no? Eso era tremendo. ¿Quieres que te cuente una anécdota de un amigo? Un ayudante que venía con nosotros, que tocaba también la guitarra muy bien, y que ahora está en Suecia ya afincado, que creo que hasta se ha nacionalizado sueco, Daniel. Un tal Daniel, que es uruguayo. Este hombre venía de Rodi, ¿no? Ayudándonos a afinar las guitarras, a llevar las guitarras, ¿no? Y bueno, pues cuando este hombre se fue del Barón, terminó recalando en Alemania. Y se cogió un trabajo temporal que era de cartero, de estos que van repartiendo cartas por las casas. Sí. Y dice que llama, no sé en qué ciudad fue, dice, yo que llamo a una casa, un chalet así muy lujoso, y me abre un señor y le entrego, dice, y veo von Richthofen. Y dice, yo le pregunto, ya el hombre ya hablaba un poquito alemán, ¿no? No será usted. Dice, ¿no será usted familia? Dice, sí, sí, era mi abuelo. Y dice, miro en el recibidor y veo al Barón Rojo posando en el Fokker, así, dice, era el nieto de Manfred. De Manfred von Richthofen. Y le dice, pero si en España hay un grupo que tiene como símbolo al Barón Rojo y tal, y el hombre en alemán, ah, sí, pues me parece muy interesante y tal. Y... El nieto estaba en Suecia. Sí, sí. Bueno, no, en Alemania. Bueno, la verdad es que aquí tenemos devoción. Yo he escrito mucho sobre Manfred von Richthofen, sobre su hermano Lothar, y bueno, el Hasta 11, el Circo Volante, todo eso, ¿no? Y cuando sacamos aquí la revista del programa, la revista del RV, en la portada hicimos un pequeño guiño cómplice con los lectores y pusieron una imagen mía, hice un fotomontaje con los dos hermanos, ¿no? Ah, sí. Quitaron al padre que estaba en el centro y me pusieron a mí con Lothar y con Manfred, ¿no? Y es un recuerdo, por eso tengo mucho cariño al Barón Rojo. Bueno, pues qué cosas pasan y Barón Rojo, la cantidad de historias que nos ha dado. Seguimos escuchando este disco, Sherpa. Esta canción está dedicada a Operación Triunfo. ¿A Operación Triunfo? Escucha la letra. Canta Fortu y Carlos de Sober. Sí. Entre Carlos y Amapolas, sangre en los caminos, así fue su nacimiento y el color de su destino. Cactus solitario, perdido en el desierto, aullido del coyote, así son sus sentimientos. Es Carlos de Sober. Canta Fortú. Fortú de Obús. Sigue fuerte el Fortú, ¿eh? Buenos amigos tienes, ¿eh? Sí. Buenos amigos, sí, señor. ¿Qué tal le va a Fortú? Muy bien, muy bien. Me ha invitado a la inauguración de su restaurante Mesón, que tiene en Chinchón. ¿En Chinchón? Mesón Fortú, el viernes lo inaugura. Sí. Y yo no voy a poder ir, pero lo mismo si hago una escapada y hago por poder ir, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, le va bien, es un currante... Bueno, hizo Saratoga, ¿no? No, Niágara. ¿Cuál fue el grupo de Fortú? No, Obús. Bueno, ya Obús, sí. Pero luego tuvo algún proyecto, apadrinó a alguien. No, lo que pasa es que él me contó que había grabado un disco de rock and roll, sí. De rock and roll puro así en Estados Unidos, en Nueva York. Ajá. Y que estaba a punto de sacarlo, no sé si es eso a lo que te refieres. Sí, no, también me refiero a una etapa que tuvo como productor casi, ¿no? Ah, sí, produjo gente. Y este es Julio Castejón, de Asfalto. De Asfalto, me da cuadrilla. Me acuerdo de ver a Fortú con su Ford Escort azul en Entrevías. Bueno, qué bien. Pero vamos a leer otro parrafito de este libro, Martín. Sí, ¿quieres saber cómo acababa aquellas reuniones? Bueno, después de cantar decía que Molina no volvía andando a casa. Sí. Continuaba, hasta conseguir regresar en taxi. ¿Cómo que regresaba en taxi? Recaudaba. Sí. Dinerillo y no volvía andando a casa. Ya iba de señorito. Decía, sí, sí, sí. Vamos a seguir cantando, ya puestos. Mi padre decía que yo había nacido para marqués. ¿A tú para marqués? Y yo decía, no, yo para duque. Luego, además, tenemos una anécdota con un avión. Estabais hablando de Barón Rojo. Sí, y ellos tuvieron una anécdota con un avión en el que, bueno, pegó un bandazo, no uno, varios, y agarró un bache de 400 metros. Nos sentó a ellos cuatro en el aire para después dejarles caer a mala leche. Dice: Jesús Caja fue despedido a la puerta de los lavabos y puso el cartel de ocupado con la cabeza. Hermes hizo el salto mortal triple con doble tirabuzón y aterrizó sobre un contenedor de comida. Y yo salí disparado a hacerles una visita a los pasajeros de la otra punta del avión. La azafata y el mozo, más habituados, solo se dieron unos coscorrones y regresaron a sus sitios patas arriba. Calma. Esta anécdota fue... ¿queréis que la cuente un poquito? Sí. Estamos haciendo un viaje a Argentina, la segunda vez que íbamos a Argentina, y en el Jumbo ya nos conocían, porque viajábamos mucho en aquella época, y en aquel Jumbo de Iberia, pues la tripulación nos conocía, y nos dijeron, bueno, cuando se duerma la gente y termine la película, la cena y esto, pasaros a la parte de atrás y nos tomamos un whisky y charlamos un ratillo y tal, ¿no? Pues había dos azafatas y un mozo de vuelo. Y pues efectivamente, llegamos allí hablando bajito para no despertar al pasaje, pues contando anécdotas y esto, tomándonos ahí unos whiskycitos. Y yo acababa de ver una película que me gustó mucho, no sé si era de John Landis o una cosa así, que se llamaba En los límites de lo desconocido, En los límites de la realidad, era algo parecido, que eran tres episodios de miedo, de terror. Y uno de los episodios es un tío que va en un avión y mira por la ventanilla, hay una tormenta. Ah, y hay un bicho que empieza a... bicho horrible, sí, empieza a comerse el motor. Está dando golpes en el motor, le mira con una cara de odio, y entonces este hombre se vuelve histérico, y le coge la pistola a un policía que iba de paisano, pero lleva una pistola en el tobillo, y se la coge y se pone a disparar. Y claro, al disparar y romper la ventanilla, el avión pierde presión y baja, y entonces el monstruo se acerca y le coge la pistola y hace... y se la dobla, ¿no? Se la dobla, sí. Y sí, el tío al final se vuelve loco. Bueno, yo les estaba contando esta historia y de repente el Jumbo cogió un bache de esto, bueno, un bache que nos quedamos en el aire, yo casi subí hasta el techo, ¿eh? Sí. Y al final, ¡bumba!, bajamos aquí, vamos en la cola, que es donde más se nota el bache, el cimbreo, el whisky por la cabeza, yo rodando por allí, y me decían, ¡joder!, parece mentira, parece que al contar esto has atraído lo del bache y tal. Eso es Los límites de la realidad. Sí, unos capítulos estupendos. Bueno, yo también te quiero dar las gracias, José Luis, por tu gran aportación al CD de La Rosa de los Vientos. Hacer en ese tempo lento el Barón Rojo ha sido muy emocionante para todos nosotros, y los oyentes no sabes cómo lo han agradecido, cómo lo han recibido de bien. Toda una sorpresa, un ejercicio de madurez artística que nos ha ilusionado mucho. Jolín, yo he hecho con mucho gusto. Cuando te lo propusieron, yo lo he hecho con mucho gusto. Enseguida, ¿no? Es más, nos ha dado la idea de hacer más canciones así, en plan Unplugged. Ajá. Sí, porque es otra visión, otro perfil de la canción que también existe, ¿no? Y hay que sacarlo. Y se puede llevar a los teatros, ¿verdad? A los teatros, claro. Con lo bien que se toca a los teatros. Bueno. El Barón Rojo, el mítico Barón. Mítico Barón, ¿dónde quedó el vuelo fugaz de tu gran avión, Barón? Vio Neruda, el aire fue tu pasión. Y otro avión te destruyó. De héroe nacional pasaste a ser cómic en papel. No es un mal final, Barón. Y en tu rojo avión vas a volar sin cesar. Pues así no morirás, Barón. Héroe de cuento. Qué maravilla. En abril de 1918 fue derribado Manfred von Richthofen después de 80 victorias. Tenía 25 años. Pero todavía se puede decir que había combates entre caballeros, ¿no? En los cielos, ¿no? Sí, pero a propósito, yo leí una cosa hace unos meses que me dejó perplejo y no se le ha dado ningún pábulo a eso. Y fue una noticia que salió en el periódico que se había descubierto que al Barón Rojo no le derribó el famoso héroe canadiense de la RAF. Le había derribado un sargento australiano con una ametralladora pesada desde una trinchera. Sí. Bueno, la verdad es que se atribuye a los dos. Aquí no quieren hacer debate. Por lo visto, el capitán sí que le dio desde su avión, pero también desde las baterías antiaéreas de las trincheras. Y también hablan de la famosa herida en la sien que el Barón Rojo acarreaba desde el año anterior. Pilotaba en muy malas condiciones porque esa herida no se cerraba. Y él insistía en seguir pilotando. Ajá. Porque en ese momento el gobierno alemán lo que quería era retirarle del frente, quería tener un héroe vivo. Ya. Entonces hay tres versiones sobre la muerte del Barón Rojo. Hasta en eso es mítico, ¿no? A mí es que me impactó, ¿no? Porque según el periódico, lo que quería la RAF, que empezaba entonces la Royal Force de su majestad británica, necesitaba héroes para que los chicos jóvenes se alistasen como voluntarios. Sí. Necesitaba un héroe imperiosamente. Entonces dijeron, ¿qué mejor héroe que ha derribado al Barón Rojo, no? Claro. Pero resulta que al Barón Rojo, arteramente, según este artículo, le derribó un sargento australiano. Que eso estaba muy mal visto, vamos, era inconcebible en aquella época. Además eran las colonias, ¿no? Sí. Eran las colonias. Pero bueno, el Fokker tenía impactos en el vientre. Y tenía impactos en el timón de cola, la verdad es que le dieron por todos los sitios. Así que sí que parece que un disparo en el corazón fue lo que acabó con la vida definitivamente de von Richthofen. Pero bueno, ahí está la historia y aquello ya pasó afortunadamente. ¡Ay, qué bien esta canción! ¡Qué bien nos deja, José sí, Luis! Es, nos ha dejado muy muy bien. Es muy jazzística. Sí, señor. Mira, aquí está. Búscanos otra anécdota. ¿Qué ocurría con las avispas? ¿Cómo jugaban de pequeño con las avispas? Sí, ¿pero qué hacías con las avispas? Las cogían por las alas y les quitaban el aguijón. Y luego les ataban a las patas un hilito. Pero eres malvados y perversos. No, mira, yo es que nací en un barrio pobre. El barrio donde yo nací, que era en el triángulo entre Las Ventas, Quintana y el cementerio de la Almudena. Sí. En ese triángulo nací yo. Y no daba para más. Era un barrio pobre. Sí. ¿Qué pasa? Que los chavales nos divertíamos con el tirachinas matando lagartijas o cazando avispas en el río de mierda que había en mi barrio. Porque había un río de mierda. Sí, porque la gente salía con el orinal. ¡Agua va! Sí, y tiraba los zurullos a la calle. O sea, es que en aquella época no había ni alcantarillado ni nada. Y entonces había un río de mierda que se iba aposentando y al final dejaba una especie de playita negra, y en esa playita negra venían las avispas, miles de avispas, a beber o a llevarse el barro para hacer sus casas, sus apartamentos, sus chales adosados. Sí. Y los chavales tirábamos piedras y las avispas se les mojaban las alas y se quedaban revoloteando. Y era el momento en el que Teníamos tal destreza que las cogíamos por las alas por detrás, ¡raca! Fíjate. Entonces la avispa doblaba el abdomen así para arriba y tiraba unos aguijonazos ahí con toda la mala leche. ¡Ras! Y la afeitabas, le quitabas el aguijón a la pobrecilla y la dejabas... Vamos, porque te dio por la música, pero si llegas a estudiar biología también, ¿no? Entomólogo, me habría hecho entomólogo, como el del CSI. Y entonces les atábamos con un hilito de coser a una pata, y esto es verídico, y ¿eh? Y la pata, la avispa, cuando se le secaba las alas, volaba. Entonces íbamos cada chaval con su avispa. Y íbamos, en lugar de un globito. En lugar de un globo. Y de ahí vienen sueños ahogados, ¿no? Se ahogaba la avispa. Hielo gris y sobre el agua una espesa niebla a punto de amanecer tras la tensa espera. Que le suena, parece rock andaluz, ¿verdad? De aquella época de Medina Zahara y todos estos. De los módulos, más bien. De los módulos también, sí. Bueno, ¿y cómo lo van a recibir tus seguidores después de este tiempo? ¿Qué piensas? ¿Estás nervioso? ¿Tienes...? Pues lo han recibido muy bien. ¿Lo han recibido bien? Sí. ¿Qué comentarios hay? Buenos. Me preocupa porque casi el 99% son buenos. O sea que me preocupa porque tan buenos, no sé ya. No sé yo qué decirte, ¿no? Pero yo tenía un poco de miedo porque hice un disco muy sincero y al ser sincero me refiero a que he metido una versión de La Casa del Sol Naciente en plan gospel, heavy metal, gospel. Ahí se la vamos a escuchar ahora mismo. He metido esta canción que está dedicada al problema de las pateras y no es muy heavy metal. O sea, me ha permitido el lujo de mostrarme un poco como soy, ¿no? Uh-huh. Porque yo no soy solamente heavy metal, o sea, yo soy músico. Sí, eso es. Y lo mismo me encanta escuchar una versión de Von Karajan de Mozart que me encanta escuchar una versión de música celta o me gusta mucho el country americano. O sea, bueno, ya sabes lo que se dijo en su día, que el heavy era la música clásica del siglo XX, ¿no? Desde luego, y tiene muchas reminiscencias barrocas. Barrocas, sí, por supuesto. Eso es. Vamos a escuchar esta de La Casa del Sol Naciente, aquí recordando a Eric Burdon. 40 años tiene ya esta canción, ¿eh? Sí. 40 años. No, tiene más, es del 1700 y pico, es una canción popular. Ah, bueno, versionada. Pero, sí. Me refería a la de Eric Burdon. Sí, Eric Burdon y Los Animales. Del 64. Modista y me hizo unos pantalones vaqueros. Mi padre fue un borracho que se arruinó en La Casa del Sol Naciente. Un jugador que cayó en Nueva Orleans. Es un blues realmente. Es un blues. ¿Tú te acuerdas la versión que hizo Lone Star también? Sí, me acuerdo, y me acuerdo de la una de Mick Lestonis también. Mick Lestonis, sí. Lone Star, como me gustaba ese grupo. Lone Star, sí señor. La única cosa que un jugador necesita es una maleta. Y no sé si dice un... no sé lo que dice ahí. El único momento donde está satisfecho es cuando está borracho. Is when it's on a drone. Cuando tiene una borrachera. Señora, ha quedado muy bien esta, ¿eh? Muy bien. Sí, ha quedado bonita. Muy bien. ¿Te gustaría verla grabar en Nueva Orleans, de verdad? Con un coro de gospel de negras de estas que cantan de maravilla. Bueno, inmensa, soronda. Lo grabé con unas amigas y unos amigos que son maravillosos también. Lo interesante es pues la negra con 200 kilos encima. Eso es. Qué gusto, estamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio con José Luis Campuzano, con Serpa. Qué disco, cómo lo estamos disfrutando, este guerrero en el desierto. Con un libro muy jugoso, una más acerca de un macho cabrío que había, Sherpa que en una ocasión quiso ser avionero y torero. Sí. Dice que como no tenía avión, pues bueno, se pensó lo de ser torero. ¿Sí? Pero... Sí, quería ser torero de pequeño. Pero tuvo una anécdota, yo creo que ya se te quitaron las ganas, ¿no? Sí, en mi barrio, como era un barrio pobre, pues vivía también un chivero que tenía sus chivas. Y tenía también ovejas, pero sobre todo tenía chivas. Sí, chivas, ¿no? Se llamaba cabras, ¿no? Cabras, en el libro, 200 chivas. Apuntas, sí. Y vivía en una explanada, llegaba por la tarde de pastar por ahí, precisamente por la Lipa, cuando no había edificios. Sí. Y ahí quedaban las chivas, las ovejas y el macho cabrío que tenía una cara de mala leche. Y entonces un día él iba con su camiseta roja. Iba con... Paseando. Sí, me mandó mi madre por un cuartillo de vino, que en aquella época se decía... ¡A la casa zurdo! Y entonces iba con la botella de la casera, que te llenaban el cuartillo de vino. Claro. Y bueno, pues de repente miré al macho que estaba allí rumiando, tomando el sol, y yo le miré y dije, aquí me luzco yo. Me quité la camisa y ¡eh, toro! Joder, ¿qué hora se me ocurrió? Se levantó el macho, que tenía 2 metros de alzada, se puso a rugir y a echar de espuma por la boca, se arrancó hacia mí y no sabes tú cómo corría yo, como Bugs Bunny. Lo que hizo la de Villadiego, directo a casa. Directo a casa, tiré el cuartillo vino, tiré la camisa y metí... Vivíamos en un patio de vecindad que teníamos una higuera y una parra. Y se acabaron los toros. No, se metió el macho hasta mi casa. Yo me metí bajo la cama... gritando histérico, y salieron las vecinas que estaban pelando patata y, ¿pero qué pasa? Y me ha hecho dando unos empellones en mi casa. Sí. Y las vecinas y madres le echaron escobazos. ¡Venga para allá! ¡Bumba! Y el macho, que no se quería ir. Y desde entonces ya nunca volví a querer ser torero. Luego te decían, ¿con qué torero, eh? ¿Con qué torero, chaval? Bueno, qué pésimo torero perdimos, pero qué gran músico ganamos. ¿Sabes que vivía el cordobés? Sí. El famoso Manuel Benítez. Uh-huh. Vivía en la pensión que estaba encima del bar El Zurdo. Uh-huh. Y trabajó una vez para mi tío de albañil. Sí. Mi tío que era constructor. Y estaba ahí. Y este chaval que se sentaba fumando un cigarro a vernos jugar en las marmolerías, sí. Luego se convirtió en Manuel Benítez del Cordobés. Con su salto de la rana y con ya todo ves eso. Tú. Fíjate, viendo su oportunidad siempre, ¿no? Casi perpetua, obligando a... Esta está dedicada al comandante Fidel. Dura condena. A vivir según tu idea, convertida en un siniestro ideal. Hermosa revolución en origen, ¿verdad? Con el Che, con todos aquellos, y luego cómo se ha prolongado en exceso, ¿no? Hombre, tú, ¿no? Quien haya leído el 1984 y quien haya leído la famosa rebelión en la granja de Orwell, eso es. Pues no tiene más que leer eso y ya está. Para darse cuenta que al final los que se sientan en el machito se vuelven igual de dictadores y de tiranos que los que han derrocado. O sea que... Pues hemos estado encantados contigo, José Luis. Qué gran placer haberte podido recibir en La Rosa de los Vientos. Aquí te rendimos culto y admiración. Jolín, sabes que es tu casa y aquí estamos para lo que necesites. Hoy he engordado 2 kilos más, ¿eh? De placer. Pues enhorabuena por este trabajo tuyo que nos has entregado. Y la verdad es que vamos a disfrutarte muchísimo a partir de ahora, porque esto ya no para, ¿no? Bueno, si Dios quiere, el tiempo lo permite y la autoridad competente lo autoriza, como se decía antiguamente. No, para mí es un placer estar en este programa, que me parece un programa de una calidad... programa de calité, de los que debería haber unos poquitos más en España. Sí, bueno, pues ahí estamos luchando también en la trinchera, amigo. Además tú como gran amante del misterio, ¿no? Sí, yo soy de ciencias ocultas. Te atraen, ¿no? Me atraen, sí. Atraen. No, y he tenido yo mis experiencias serias, ¿eh? ¿Mm? Yo practiqué meditación 7 años. Ajá, ¿y qué recuerdas de aquello? ¿Qué? Pues tuve experiencias suficientes para saber que hay otros mundos y otras dimensiones. Uh-huh. O sea, ¿te marcó de alguna manera tu vida eso? Sí, me marcó y sí, me marcó. Bueno, pues que los dioses protectores de La Rosa te acompañen en esta nueva asignatura. Gracias. Que a todos nos sean propicios. Hasta siempre. Vale, gracias. Unos Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ay, qué buen ratito hemos pasado con Serpa, con José Luis Campuzano, presentándonos su último disco. Vuelve, vuelve con sus amigos. Ahí está ese guerrero en el desierto. Una firme recomendación de La Rosa de los Vientos para todos vosotros. Serpa, uno de esos valores auténticos que todavía quedan. Bien, pues seguimos nuestra singladura y ahora nos detenemos un poquito en la paleontología. Parece que tenemos un nuevo hallazgo. Martín, cuéntanos. Bueno, pues a 380 kilómetros al sur de Wellington, capital de Nueva Zelanda, ha sido hallado el cráneo casi en perfecto estado de un fósil de mosasaurio. El hallazgo puede ayudar a esclarecer qué le ocurrió al último de los grandes reptiles marinos. De cuerpo alargado, el mosasaurio recuerda a un cocodrilo. Estaba dotado de cuatro aletas. Su tamaño era considerable, podía llegar a medir hasta 10 metros de longitud y contar hasta con 130 vértebras. Solo el cráneo triangular que se ha encontrado ahora mide alrededor de un metro. El profesor Ewan Fordyce, geólogo de la Universidad de Otago, descubrió el fósil en el lecho de un arroyo, y es que tras otros hallazgos anteriores, se cree que además de vivir en mar abierto, era capaz de remontar ríos. Estos animales eran característicos del Cretácico, siendo en el Cretácico superior cuando alcanzó su máxima expresión. Bueno, pues un pariente lejano de los cocodrilos, ¿eh? Pero fíjate que cráneo, muy un metro. Grande, un cráneo de un metro. Caramba, es casi como Mozart, ¿eh? Y unos dientes muy afilados con los que se ayudaba para comer, por ejemplo, cefalópodos, peces e incluso pequeños vertebrados también. Sí, bueno, pues aquí tenemos el mosasaurio. Mosasaurio. El último de los grandes reptiles de la antigüedad que surcaron los mares, incluso pudiendo remontar los ríos. Uh-huh. Mosasaurio, un hallazgo en Nueva Zelanda. Ay, cuántas cosas todavía por descubrir. Tiempo para nuestros oyentes, rosa.vientos@onda0.es. Seguimos saboreando estas deliciosas mantecadas que nos envía el amigo David desde Astorga. Qué ricas. Qué maravilla. Qué maravilla. Además en su punto, ¿eh? Sí, esponjosas, jugosas. ¿Cómo tiene que ser la buena mantecada de Astorga? Aunque bueno, David dice, tan solo me debéis 1,50. 1,50 valen las mantecadas. Bueno, no, es broma. Conformo con que me enviéis algún llavero o algo de recuerdo. Eso está hecho, David. Eso está hecho. Pronto tendrás un recuerdo de La Rosa de los Vientos. Bueno, vamos con Tú si fuera, Silvia Casasola. Pues Rafael García Carrasco dice que está encantado porque gracias a nosotros ya puede tener las noches mucho más completas, ya que es estudiante, sí. Y está pues muy solito sin nosotros. Bueno. Y te pide un monográfico, si puede ser, sobre su ciudad, sobre Cádiz. Porque es una ciudad trimilenaria y te pone como ejemplo pues la Constitución de 1812. Bueno, hay muchas cosas que contar sobre Cádiz, sobre la Tacita de Plata, y claro, ahora está muy muy de moda con lo de Trafalgar, el último libro de Arturo Pérez Reverte, incluso otros libros de ensayo que están saliendo sobre la batalla de Trafalgar. Desde esa bahía de Cádiz salieron las 33 naves franco-españolas dispuestas a ser derrotadas. Claro, mal conducidas por el infame Villeneuve, como dijo Napoleón, pero ahí estaban nuestros grandes almirantes, Gravina, Churruca, Alcalá Galiano, y la verdad es que fue nefasta aquella batalla con más de 5.000 muertos y se perdió buena parte de la flota española, una flota magnífica donde predominaba el Santísima Trinidad, el buque más grande de su época, y por supuesto que Cádiz fue protagonista de aquel suceso. Bueno, pues desde los fenicios hay que hablar también de Tartesos, también en esa hipotética bahía de Cádiz. Tenemos que contar muchas cosas sobre esa ciudad y esa constitución de 1812 resistiendo el asedio francés, así que bueno, vamos a tenerlo muy en cuenta. Incluso hay un suceso en 1587, estoy recordando ahora, en el que Francis Drake quemó un montón, cientos de toneles. Que era un maluto. Era un maluto Francis Drake, hizo una incursión en Cádiz en ese año y destrozó esos toneles que hubiesen sido muy beneficiosos para la Armada Invencible, porque claro, se pudo contener agua en buenas condiciones y no podrida como se dio al final. Así que sí, Cádiz tiene muchas cosas que contar y próximamente haremos un pasaje de la historia, claro que sí. Bueno, él es de la línea de la Concepción, aunque nos escribe desde Granada. Sí. Se llama Benjamín. Benjamín Franklin. Pero ya tiene poco de Benjamín. Ah, ya poco. Acaba de cumplir 24 años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Benjamín! Bueno, y dice que le dedicáramos el tema de Sherpa, algún tema de Sherpa. Fíjate qué casualidad. Bueno. Hombre, pues ya está, hemos puesto unos cuantos, ¿eh? Yo creo que sí. Con campanillas. Sí. Pues venga, muchas gracias por enviar el correo y espero que te haya gustado esa entrevista con Sherpa. Dice, por cierto, Macarena tiene una risa muy bonita. Vaya. Se lo haremos llegar. O sea que ay, Macarena. Benjamín está en su mejor momento. Benjamín tiene 24 años y está como que, ¿no? En momento sí. de, de querer. Sí, Love is in the air. Love is in the air, sí. Y hay que decírselo a Macarena, ¿eh? Sí. Se lo guardamos. El domingo, sí. Juan Carlos Martínez te pregunta, quisiera saber si tu revista y la de todos los rosaventeros se seguirá publicando, porque pregunta a su kiosquero y no le dan razón. Sí. Y claro, él quiere tener más información, porque el último número que tiene es el 6. El 6, bueno, pues ese es el definitivo. La verdad, yo lo hemos dicho en alguna ocasión, la revista LRV tuvo un propósito firme, y es el de acompañar a los oyentes de La Rosa de los Vientos en el momento de sequía que tuvimos el año pasado. Y una vez cumplida esa misión, una vez que el programa está de nuevo en antena, pues ya, yo creo que no tenía mucho sentido mantener esa revista. Preferimos concentrarnos con total intensidad en el programa y dejar la revista para otro momento. No hemos erradicado ya el proyecto, no lo hemos abandonado, simplemente lo hemos dejado ahí en un rinconcito, y en cualquier oportunidad recuperaremos el RV, que es una revista que gustó mucho. 6 números que ya son para coleccionistas. Sofía Adrián, desde Puerto Sagunto, dice, sería interesante un pasaje de la historia acerca del asedio de la ciudad de Sagunto y la leyenda de que sus gentes se prendieron fuego antes de entregarse al enemigo. Bueno, pues ya lo contamos cuando hicimos el pasaje dedicado a Aníbal Barca. Ya contamos, hicimos unas pinceladas sobre el asedio a Sagunto en ese año 218 a.C. Eso no quita para que hagamos un especial sobre Sagunto, un pasaje de la historia dedicado solo a Sagunto, porque sí tiene cosas que contar. Esa enorme pira de fuego que se creó al final del asalto cartaginés, donde muchos saguntinos se inmolaron antes de caer prisioneros. Tónica habitual en muchas ciudades, ya contamos aquí lo de Numancia, Calagurris, Lucus también, en fin, que sí lo podemos hacer en cualquier momento. Gracias por tu correo. Pues yo me escondo bajo la mesa porque viene la gente sin escrúpulos. Pero bueno. Sal de la mesa, pero sí, pobrecita, está sí, escondida. Yo que tú me subía a la mesa. Sí, pero ¿sí? Vamos a subirla a la silla. Qué manejable, es verdad. Qué pequeñita, qué bien. Es un encanto, sí. Le podemos utilizar de llavero también. Yo lo utilizo mucho de llavero. O sea, que me vais a enviar. Sí. A ti no te enviamos nunca. Gracias. Patrimonio de la casa. Bueno, estamos con la gente sin escrúpulo, amigos. Hemos averiguado cosas sobre el género humano a lo largo de estas semanas. Y también, pues claro, sobre los tiernos infantes, Martín. Sí. Nos preocupa mucho la juventud. Fíjate. En un programa muy muy joven el nuestro, y claro, algunas actuaciones de los jovencilios... Sí. Que la época estudiantil es muy difícil. Es muy difícil. Sergio y yo hemos vivido algunas muy tremendas. Sergio Monfort y tú, que sois terribles fifís. Sí, bueno, no lo sabes bien. Te podemos contar muchos casos. Un fan terrible de Onda Cero. Pero tanto como llegar a inundar el instituto con tal de evitar la clase de griego... Bueno, Mira, esta imagen que estamos viendo, Martín... Fíjate cómo se atascan los retretes. ¿Qué están haciendo esos chicos? Los grifos corriendo. Están echando agua por todo el instituto. Sí, las bocas de riego abiertas. Pero bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues hablamos de tres muchachas y un chico. ¿Un barco? Sí, el Titanic. Mira, es una Zodiac que está flotando y también se hunde, mira. El rescate, vienen a rescatar al instituto. El último estertor del Titanic fue en este instituto. Los vigilantes de la playa, David Hasselhoff ahí. Tenemos a tres muchachuelos y una muchachuela. Muchachuelas y un muchachuelo. Ah, eran tres chicas. Sí. Son siempre peores las chicas, ¿eh? Tienen peores ideas, ¿eh? No estoy nada de acuerdo. Qué malignas, sí. Qué malignas. A la hora de hacer el mal, sois terribles, ¿eh? Yo me acuerdo de Carrie. Se tuvo que defender. Ya. Bueno, vamos a ver. Entonces estaban las tres nenas y el nene. Sí, en el Instituto Parini de Milán. El Instituto Panini. Panini. Qué ricos. Qué ricos los paninis, ¿eh? Ir para tonterías. Sí. Parini. Por favor. Un respeto al Instituto Parini. Claro, que los buscas. Tranquilo, cerdo, tranquilo. Ya queda poco para el sacrificio. Estamos ante el Instituto Panini. Parini. Probablemente no hicieron los deberes. No. Y entonces querían evitar la clase de griego. Y se les ocurrió, bueno, pues vamos a inundar el colegio. La clase de griego, estaban en tercero de BUP. Pues sí, probablemente. Del BUP italiano. Yo fíjate que yo no tuve griego, tuve latín. BUP. También fueron mixtas. Yo tuve latín. Latín con matemáticas. Latín con matemáticas, sí. Exacto. ¿Y en qué momento? ¿Verdad? Yo, nefasto para las matemáticas. ¿Qué mal lo pasé? Bueno, ya somos dos. Sí. Ahí cuánto me sufrió Emeterio. Bueno. ¿Cuánto me sufrieron? El picota. El picota, Emeterio. ¿Cómo? De verdad, como te esté escuchando el Picota, pobre hombre. Bueno, pues yo... El otro día me encontré con él. Pues yo saqué muy buena nota en latín. Sí. Saqué muy buena nota, saqué un, al final un 8 y pico, un 8 y media me parece. Uh-huh. Pero en matemáticas me costó un triunfo. Sí, a mí me pasaba parecido. En latín incluso preguntaba toda la clase y como pensaba que yo me lo sabía todo, me saltaba directamente. No. Sí, sí, sí. Yo es que a mi profesor de latín le veía y me lo imaginaba con la túnica, el laurel, sí, sí. Es que le pegaba. Yo es que tuve una profesora monísima, guapísima, parecía una vestal. Claro, por eso no estudiabas. Bueno, yo estaba embobado con mi profesora de latín. Esperando que llegara la hora de latín. Qué maravilla, qué maravilla. Mira, se la quita hasta la tos en el recuerdo. Sí, sí, sí. Es verdad. Yo aprobé solo por ella, por complacerla. Uh-huh. ¿Y qué le decías en las declinaciones? Bueno, pues el rosa, rosa, Oh, qué bonito. Nada. Puela, puelam. Puela, puelam. En matemáticas nos suspendimos. Como estos chicos en griego, ¿no? Y por eso que inundaron el instituto. Sí, directamente. ¿Y qué ha sido de ellos? Pues nada, castigados. Están llorando. Expulsados del colegio, llorando. Y han hecho una carta. Pidiendo perdón. Pidiendo perdón, ¿no? Como las monjas de ayer. A buenas horas. Reconociendo el error. Qué mal lo de la LOS, ¿eh? Ya nos vamos. Qué mal lo de la LOS italiana, sí. En este caso, sí. Pues nos vamos. Sí, suspiráis, princesa. No, me quedo un ratito. Sergio Monforte en el control de sonido, La Rosa de los Vientos, hasta el domingo, que se dé bien.